Pero, ¿cómo le hubiera gustado ser recordado a él, ¿no?, al pontífice? Bueno, pues así se lo contó a Carlos Herrera. ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran? Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces. Somos dos. Esta entrevista al completo la tienes disponible en cope.es junto con el resto de contenidos de este especial que estamos haciendo por la muerte del Papa Francisco. Y es una entrevista súper recomendable, ¿eh? Así que si... No, a lo mejor no te la perdiste la primera vez, pero si lo hiciste, pues ya lo sabes. Y es si no, es el momento además de volver a escucharlo, porque desde luego merece la pena, en cope.es, como digo. Papa de las primeras veces, de la revolución, papa de la calle, de los gestos, de los pobres, de las sorpresas. Así define, estos son algunos de los titulares con los que la prensa internacional define al Papa Francisco, cuya muerte es, claro, portada ya en todos los diarios del mundo. Vamos, si te parece, a repasar algunos de esos titulares con Carmen Lavalle. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezando por los periódicos italianos, que como los demás, pues claro, siguen al minuto este adiós al Papa Francisco en este lunes de Pascua. Pues sí, ha muerto el Papa Francisco. El Papa ha venido del fin del mundo, titulan tanto el Corriere de la Sera como La Stampa. En portada del Corriere también leemos: Bergoglio pasará a la historia. La República también da su particular adiós al Papa Francisco, el pontífice reformista que sacudió el Vaticano y recopila sus frases más célebres y comentadas, mientras La Stampa destaca que el de Francisco ha sido el papado de la renovación, indigesto para los conservadores, y sitúa a Parolin, Zuppi y Pisabala como los favoritos para el nuevo cónclave. En Il Messaggero leemos también a toda página: adiós al Papa, tenía 88 años, pontífice de la calle y de la revolución, y destaca que la Iglesia entra ahora en una fase de transición, además de dar detalles sobre cómo y cuándo será su funeral, el nuevo protocolo y su sepultura en Santa María Maggiore, donde va a ser enterrado a petición personal. El mundo de luto, ha muerto el Papa Francisco, titula el diario católico Avvenire, que se fija en los gestos, las palabras y los abrazos de Francisco, al que definen como el Papa de las primeras veces. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine describe a Francisco como un Papa que quería causar revuelo. En 2013, por primera vez en la historia de la Iglesia, un latinoamericano fue elegido papa. El jesuita Jorge María Bergoglio se propuso grandes cambios. En Die Welt leemos que el Papa Francisco condujo a la Iglesia con poderosos gestos por un camino de humildad y sencillez. Y en la misma línea, en su obituario, el Berliner Zeitung recuerda que Francisco rechazó estrictamente los símbolos del poder occidental, generó enormes expectativas y su humildad permanecerá inmortal. En Francia, Le Figaro, que lo define como el Papa de los pobres y teólogo del pueblo, y titula: las campanas de Notre Dame han sonado esta mañana en honor al pontífice, mientras Le Monde destaca que es el primer pontífice no europeo desde más de 1000 años y también su deseo de construir una iglesia pobre para los pobres. Bueno, reacciones obviamente de todo tipo y los titulares que estamos viendo de toda la prensa, ¿no?, a nivel internacional. 88 veces ha tañido las campanas de Notre Dame en honor a la del Papa. También ha habido reacción, por cierto, en España, de algunas personalidades, lo estamos viendo. Creo que también hay comunicado de la Casa del Rey. Sí, lo tenemos ya sobre la mesa, acaba de llegarnos. Está dirigido al cardenal Giovanni Battista Re, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, y en él el rey Felipe VI desea hacerle llegar en su nombre, en el del gobierno y en el del pueblo español, el testimonio de su más sentido pesar. Dice este telegrama dirigido a este cardenal Giovanni Battista Re que su santidad el Papa Francisco ha dado testimonio a lo largo de su pontificado de la importancia que para el mundo de nuestro siglo tienen el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social. Nos seguirá inspirando siempre su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados, y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario. Ante el dolor por su pérdida, la reina, toda la familia real se unen al rey para trasladar a toda la Iglesia Católica su pésame, su afecto y las oraciones por el eterno descanso del Papa Francisco, firma este telegrama Felipe Rey, Felipe R. Comunicado extenso, bastante minucioso, ¿sí?, de la Casa Real. Con una bonita descripción. Lo digo porque algunos pésames son más bien protocolarios o fríos. podemos extendernos sobre algunos miembros de nuestro gobierno, y otros son más sentidos, y este es uno de ellos. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias a vosotros. Se agolpan ahora muchas imágenes del pontificado del Papa, pero seguramente una de esas escenas memorables fue durante el transcurso de la pandemia. El 27 de marzo, por ejemplo, de 2020, cuando todo el mundo estaba encerrándose, intentando comprender en qué consistía esa pandemia que los estaba encerrando en casa, cuando los hospitales colapsaron, cuando las muertes diarias a causa de ese virus se contaban ya por miles en toda Europa, y la economía quedaba paralizada casi por completo, oímos esto. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. En ese contexto de incertidumbre, el Papa Francisco protagonizó una imagen impactante, de verdad, una imagen para la historia. Impartió una bendición urbi et orbi ante una plaza de San Pedro completamente vacía, además mojada por la lluvia. Todos los fieles siguieron esa ceremonia desde sus casas y la petición del pontífice fue única: pedir el fin de la pandemia del coronavirus. Concretamente lo hizo a través de una reflexión sobre el texto del Evangelio de Marcos, en el que los discípulos que están en una barca son sorprendidos por una tormenta fuerte. El Papa aplicaba esta imagen a la realidad que el mundo entero vivía y pedía así remar en la misma barca para luchar contra la epidemia que costó la vida a millones de personas en todo el mundo. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. Todos recordamos cómo nuestra normalidad fue sacudida por la pandemia en aquellas semanas, meses, y el Papa aprovechó esa circunstancia para recordarnos nuestra propia fragilidad, nuestra dependencia, nuestra interdependencia, porque estamos unos conectados con los otros, y lo que no tenía sentido, decía el Papa, era seguir cada uno por su cuenta, sino juntos, que nadie se salva solo, decía. Bueno, durante la bendición urbi et orbi extraordinaria, Francisco reivindicó la labor de miles de personas que habían puesto en riesgo su vida para mejorar la de los demás: los enfermeros, los reponedores de supermercado, los cuidadores, las limpiadoras. Personas que, como decía el pontífice argentino, no aparecían en las portadas de los periódicos, pero que infundían esperanza con su ejemplo y con su trabajo. El sucesor de Pedro puso el foco en que la tempestad desenmascarara la vulnerabilidad y dejara al descubierto esas falsas seguridades con las que a veces se construyen las agendas políticas. En este mundo nuestro, vosotros, más que nosotros, habéis avanzado a toda velocidad, sintiéndoos fuertes y capaces de todo. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Siempre preocupati della propria immagine. Y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. La pertenencia come fratelli. Palabras inolvidables, pero lo que estamos contando, Jorge, una imagen, no sé, es que hay muchas imágenes del Papa, ¿no?, de su papado, pero desde luego esta, por la situación tan impredecible, tremenda, de incertidumbre que vivíamos todos, creo que se nos ha quedado todo a todos grabada, sin duda, ¿no?, en la cabeza y en el alma. Bueno, mira, vamos a saludar en este momento a Laura Moreno, es amiga íntima del Papa, responsable de Juventud de las Diócesis, de las Archidiócesis de Madrid. Laura Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo has recibido la noticia de la muerte del Papa? ¿Ha sido una sorpresa? Sí, absolutamente. A pesar de que ayer lo vimos tan entregado en la plaza, ¿verdad? Pero bastante malito. Sí, fue una gran sorpresa esta mañana. Laura, usted conoció muy de cerca al Papa. Todo el mundo ha resaltado de él la naturalidad en el trato, su sentido del humor, el interés que ponía en cada interlocutor como si fuera lo mismo un jefe de Estado que su heladero. ¿Qué destacaría usted de su personalidad? Pues sí, exactamente lo que estáis compartiendo. Esa cercanía, esa amabilidad, esa cortesía también, ¿no? Recuerdo cuando íbamos a su casa, nos acompañaba al ascensor, por ejemplo, ¿no? Como quien acoge y también despide, su cocinar él mismo, bueno, su cercanía con los pobres, el sentarse último en cualquier iglesia a la que iba. Sí, una gran cercanía. Hablando de recuerdos, por cierto, ¿cuál es la última vez que habló con, que tuvo oportunidad de hablar con el Papa Francisco, Laura? Bueno, justo hace un año estuvimos, también estoy en la Fundación Pablo VI, y tuvimos ocasión de tener una audiencia privada con él, y fue un encuentro, la verdad que muy, muy grato. Estaba todavía con mucha simpatía y mucho humor, con mucha capacidad de escucha. Yo la resaltaría en él especialmente, la capacidad de escucha. Nos escuchó a cada uno, a mí también, claro, y recuerdo enormemente en ese momento una metáfora de las tantas que usaba, que me gusta mucho recordar, que él le pidió a la Fundación Pablo VI, en este caso a su equipo de dirección, que éramos los que estábamos allí, que seamos conscientes que la levadura no elige la harina con la que se mezcla, ¿no? Que se mezcla con cualquier harina. Que no tengamos miedo a equivocarnos de harina, porque siempre tenemos que ser levadura, ¿no? Bueno, es una metáfora que me parece que representa bastante bien a lo que ha sido el Papa Francisco. Laura, una de las revoluciones o reformas que impulsó este Papa tuvo que ver con el papel de la mujer en la Iglesia. Estoy pensando, por ejemplo, en el nombramiento a principios de este mismo año de Sor Rafaela Petrini como primera gobernadora del Vaticano, de presidenta de la gobernación del Vaticano, en un gesto que fue muy comentado. ¿Qué destacaría usted de este aspecto en concreto de su impulso reformista, el papel de la mujer? Bueno, yo creo que ciertamente en esa misma audiencia de los 10 directivos de la Fundación Pablo VI, 4 somos mujeres. Y uno de los aspectos que destacó fue precisamente ese, ¿no? Que agradecía que en un equipo de una dirección, en este caso una fundación pontificia, hubiera 4 mujeres. En el momento lo dijo con mucho humor, dijo que gobernábamos, donde había mujeres la capacidad de gestión y de gobernación era muy buena o casi mejor, como él destacaba, ¿no? Ciertamente, sí, yo creo que el Papa respondió a este momento de la historia, ¿no? De la historia de la sociedad, y que la Iglesia todavía tiene que seguir avanzando, pero él ha dado los pasos fundamentales para quitar esa, yo diría, casi discriminación, ¿no? Que muchas mujeres hemos sentido en la Iglesia, y sobre todo en los lugares de decisión o los lugares de reflexión. Bueno, yo creo que él ha dado en ese sentido un gran paso. Laura Moreno, teresiana, amiga íntima del Papa, gracias por acompañarnos. Le acompañamos a usted también en el sentimiento. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes? Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse. Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Elige tu COPE Sevilla. En Sevilla, el buen vestir y la elegancia tienen un nombre. Sastrería Dappers. Confección de camisas, trajes, chaquets, 100% a medida. Especialistas en ceremonias con una amplia variedad de tejidos y atención personalizada. Dappers. Teléfono cita previa 954-21-2693 o en dappers.es. Nueva dirección. Avenida de la Constitución 34. ¿Te has planteado qué pasaría en un mundo sin agua potable? No podrías beber ni asearte, pero tampoco podrías trabajar ni comer, porque los comercios, la industria y el campo necesitan agua. En Emasesa cuidamos el agua para que no te falte, invirtiendo en tecnología e infraestructuras que garanticen su suministro y su calidad, ahora y siempre. Cuidémosla juntos. Emasesa, tu empresa pública del agua. Las influencers del momento te esperan en Mírala Cara a Cara, el market de moda flamenca y complementos más cool de Sevilla. Del 23 al 26 de abril, en Nervión Plaza podrás encontrar todo lo necesario para la feria. Además, tendremos música en directo, regalos y mucho más. Consulta toda la info en nervionplaza.com. Nervión Plaza. Muy de feria. Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche. ¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia. La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es. En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución. Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Son las 2, la 1 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE, que dedicamos íntegramente a la noticia que nos ha sacudido esta mañana por sorpresa: la muerte del Papa Francisco, el primer Papa americano, el primer Papa jesuita y el primero también que adoptó el nombre del revolucionario de Asís, de San Francisco. La revolución de San Francisco en realidad ya la había hecho Jesús de Nazaret, la revolución de la caridad, esa que San Juan de la Cruz definía como: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Nada más y nada menos, ese es el programa nuclear del Evangelio. Pero claro, es un programa tan exigente que se abandona con facilidad y por eso cada tanto, a lo largo de los 2000 años de la historia que tiene la Iglesia, pues alguien vuelve a recordar esa lección. La lección de ayer, la lección de hoy, la lección de mañana y la de siempre. Y esa en esencia es la historia de Francisco. Un pastor que vino de la periferia del mundo, de Argentina, para señalar otra vez el centro mismo del mensaje cristiano. Eso que dicen que ya es un tópico, ¿no? Que a veces hay que viajar al sur para encontrar al norte. Bueno, pues a veces también hay que viajar hasta la periferia para reencontrar el centro. Y el Papa Francisco venía de Argentina. Se había forjado la experiencia pastoral de las villas miseria, sirviendo a los que nadie quiere servir. Y ha muerto esta mañana, a las 7:35, a los 88 años de edad, en su puesto, trabajando. Ni siquiera le dio tiempo a ser trasladado al hospital Gemelli. Y quizás sí es como hay que morir, el que pueda, después de haber vaciado la vida entera al servicio de una idea más poderosa que nosotros mismos. En este caso, la idea de la caridad, la idea de la paz, de la acogida, de la esperanza, del servicio a los más olvidados de nuestra sociedad. Todo el mundo tiene una opinión sobre el legado de este Papa y seguramente tiene otra igual de tajante sobre el rumbo que debe tomar ahora la Iglesia Católica, pertenezca o no a ella. Y no es malo que sea así, ¿eh? Porque ese interés implica el reconocimiento de la capacidad real de influencia que conserva el Vaticano. Ahora, desde luego, proliferarán las quinielas de los vaticanistas. Estos vaticanistas sobrevenidos, que debatirán en las tertulias sobre los perfiles ideológicos de los papables y repartirán etiquetas de conservadores y progresistas, como si estuviéramos cubriendo la investidura de un alcalde o de un presidente. Pero por mucho que se empeñen los tertulianos, la Iglesia no funciona como un partido político. Si fuera así, probablemente hacía mucho tiempo que habría desaparecido. Por eso, a la hora de hacer valoraciones, conviene ser humilde, porque hablamos de una institución que funda su autoridad moral sobre un magisterio vivo de 2000 años. Y ningún imperio ha durado 2 milenios. Y sin embargo, no imaginamos una figura más opuesta a la pompa imperial que Jorge Mario Bergoglio. El hombre que se fue a vivir a una habitación de 40 metros en la residencia de Santa Marta del Vaticano. Ahora están de moda los hombres fuertes, los hombres que hacen ostentación de su poder y de su dinero. O políticos con vocación de autócrata, o con nostalgia del imperialismo. Incluso hay cristianos que presumen de serlo para no tener que predicar con las obras. Y ya es curioso que el último encuentro de este Papa fuera con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, que se convirtió al catolicismo, eso dice él, hace 6 años. El Papa lo recibió y lo escuchó, pero hizo saber que el trato que la administración Trump dispensa a los inmigrantes le causa dolor. Porque no es precisamente un trato muy cristiano, las deportaciones masivas. El poder rara vez es cristiano, lo sabemos ya, y por eso el mundo del poder necesita un contrapeso moral que denuncie sus abusos, y ese papel es el que ha ejercido Francisco hasta el final. Y los pésames de todos los líderes del mundo, con mayor o menor sinceridad, ¿verdad?, vienen a reconocer de algún modo la necesidad de esa referencia ética en nuestro mundo. El pontificado del Papa argentino ha supuesto para la Iglesia un aldabonazo de periferia en el corazón de Europa. Una Europa que hunde sus raíces en el cristianismo, pero que hoy parece girar confusamente sobre sí misma, sin encontrarse, agitada por el miedo al futuro, necesitada de liderazgos verosímiles. Europa encara desafíos del mundo de ayer, como la guerra, pero sin los valores morales del mundo de ayer. Los valores morales del humanismo cristiano. Ahora habrá un funeral, habrá un cónclave. La Iglesia seguirá el plan establecido desde hace siglos. Y cuando todo termine y veamos el humo blanco salir otra vez de la chimenea de la Sixtina, sentiremos alivio. Porque en mitad del caos, de la confusión de nuestro mundo, es bueno que vuelva a oírse pronto una voz clara. Una voz que no responda a intereses cortoplacistas y puramente materiales. Una voz que recuerde la bienaventuranza prometida a los hombres y las mujeres de buena voluntad. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. programación especial de COPE. Ha muerto el Papa Francisco. Moría a las 7:35 de la mañana y nosotros estamos muy cerca siempre de esa plaza de San Pedro en Roma con nuestra corresponsal en el Vaticano, con Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Oye, Eva, aparte de que nos estés contando pues la última hora, cómo está esa plaza, si llegan o no fieles hasta allí, estaba yo pensando que, Jorge, que Eva en realidad es una de las personas que más conocía al Papa Francisco. ¿Cuántos viajes hiciste con el Papa, Eva? Pues, estoy mirando ahora mismo un mapa que tengo frente a la mesa con todos señalados. Creo que han sido 32. Fíjate. Y entre medias el COVID, que lógicamente fueron prácticamente 2 años sin viajes papales y por lo tanto podían haber sido unos cuantos más. Esta mañana cuando hablábamos a las 10 de la mañana, cuando dábamos a esa hora de la noticia de la muerte del Papa, estabas visiblemente emocionada, como no podía ser de otra manera. ¿Has llegado a reflexionar un poco sobre toda tu experiencia, ¿no?, con el Papa Francisco? ¿Eres capaz de contarnos, elegir 3 momentos de los que has vivido con el Papa realmente significativos o especiales o que te estén viniendo a la cabeza todo el tiempo? A ver, fíjate que te puedo decir con toda sinceridad que todavía estoy asumiéndolo porque ni siquiera me ha dado tiempo de responder a los mensajes, que ahora mismo tengo exactamente 450 mensajes en el WhatsApp de que no sé ni siquiera quiénes serán o personas que a lo mejor he podido conocer a lo largo del tiempo. Y simplemente miro al Papa Francisco, miro las imágenes que están retransmitiendo las televisiones constantemente, miro la plaza de San Pedro, en la que cada vez se va acercando más gente, y sobre todo me quedo con esos encuentros que el Papa tenía con cada una de las personas, los encuentros de tú a tú, porque al Papa Francisco realmente le importaban las personas. Esto lo he comentado esta mañana, pero es que lo que me viene a la cabeza, pues me viene a la cabeza una señora en Moldavia, una señora mayor que pude presenciar un momento increíble, una señora muy anciana. Al paso del papamóvil, la señora anciana levantó a su nieto en sus brazos. Fueron solamente unos segundos, pero te habías dado cuenta de que ahí había ocurrido algo en el corazón del Papa increíble. Y efectivamente, después el Papa dijo que Dios actúa con gestos, ¿no? Actúa con gestos como los gestos que han tenido nuestros padres con nosotros, los abuelos, y que esa abuela, esa anciana, le estaba mostrando a su nieto en brazos como diciéndole: yo ya me voy, mis días se terminan, pero te regalo a mi nieto, que es lo que yo más quiero en el mundo. Esa imagen del Papa, esa imagen el Papa la imprimió, la mandó imprimir. Yo la tengo también aquí delante de la mesa de trabajo. Ese momento de ese encuentro con esa anciana que fue un símbolo de esa defensa del Papa, como ha hablado siempre de que tenemos que cuidar a los ancianos, que no son objeto de descarte, ¿no? Y me quedaría con eso, me quedaría también con algo que me llamó muchísimo la atención, porque fue precisamente al poco de llegar. Yo nunca había oído hablar de los Rohingya, que ya sabemos que es un grupo étnico despreciado en su propia tierra, expulsado de su tierra, y de repente el Papa Francisco se convirtió en defensor de los Rohingya. O sea, empezó a pedir que se les cuidara, que se les respetara, personas que morían en el mar porque nadie quería aceptarlos en sus casas y se comían hasta las sogas de los barcos porque no tenían nada que comer. Y cómo en ese viaje a Myanmar y a Bangladesh, el Papa se reunió con un grupo de rohingyas y pronunció una palabra que le habían pedido las autoridades que no pronunciara ni siquiera el nombre de los rohingya, y les dijo: Dios está hoy con vosotros, el nombre de Dios frente a vosotros es rohingya. Y aquella valentía del Papa también se me quedó grabada. No sé por qué vienen ahora, probablemente, Pilar, esto me lo preguntas dentro de un rato cuando lo asimile y digo, ¿y por qué he contado esto, no? Y no otras muchas más, pero muchos más gestos, pero es el sí, papá. Son los que te vienen a la cabeza ahora mismo. Es, sí, estamos repasando muchos momentos, Eva. Hay uno también, yo creo, muy emblemático. Tú estuviste presente allí, es un viaje a Mosul. La imagen de 2021, donde el Papa está rezando en esa ciudad iraquí devastada por el califato islámico. ¿Qué recuerdas de aquel viaje? Un viaje valiente, porque además acabábamos de salir del COVID. Alguna prensa extranjera criticaba mucho que el Papa hiciera este viaje porque le parecía que era egoísta por su parte, por acercarse a un país que podía contagiar al país. Y lo que el Papa realmente quería era poner a ese país en el foco, porque el mundo se había olvidado de lo que había ocurrido ahí y en esa ciudad de Mosul desolada. Fíjate, me acuerdo ahora perfectamente lo que me ocurrió. De repente uno de los vigilantes de la policía, había una seguridad increíble, entonces fue muy amable de permitirme que me acercara a un lugar para intentar buscar un enfoque mejor y poder enviar un vídeo para 13. Y entonces, al despedirme, le dije que no tenía nada, muchísimas gracias, que solamente tenía un rosario en ese momento del Papa. Y el policía, que era musulmán, se puso de rodillas y me dijo que era el regalo más importante que nadie le había dado en su vida, porque el Papa Francisco defendía a Jesús y para los musulmanes la madre de Jesús, María, era alguien muy importante y por lo tanto le había dado el regalo más importante de su vida. Ahí me di cuenta que la presencia del Papa en un país desolado era importante no solamente para los católicos, para los cristianos, sino también era un símbolo para el resto del mundo. Ya lo creo. Bueno, es que son tantos momentos, como dices, tan simbólicos, tan especiales. Bueno, hablando de regalos, Eva, en algún otro momento tendremos que hablar de los regalos que en algunos de los vuelos tú también le hacías al Papa Francisco, y de su sentido del humor. Porque seguiremos hablando. Eva Fernández, Roma, gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Y seguiremos recabando impresiones, reacciones a la muerte del Papa. Nos escucha ya don José María Gil Tamayo, que es arzobispo de Granada. Don José María, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Buenas tardes, por Dios, saludo. Supongo que habrá sido una sorpresa también para usted, como lo ha sido para todos, porque no pensábamos, después de las últimas noticias sobre su mejoría, que nos fuéramos a desayunar hoy con esta tragedia, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se ha enterado, monseñor? Bueno, pues me he enterado porque me ha llamado un sacerdote esta mañana y me decía, el Papa muerto, no me lo quería creer, o sea, de tal manera que todavía en las redes no aparecía apenas. Y poco después empecé a ver algún despacho de agencia que venía en las redes, y ya ciertamente son despachos de agencias serias y no era una fake news. Uh-huh. Hablábamos ahora con Eva Fernández, ¿verdad?, desde Roma, de tantos momentos especiales, ¿no?, del papado de Francisco, que sería imposible glosarlos todos en este rato de programa. Pero si usted tuviera que, o le pidiéramos que hiciera un resumen, ¿no?, de cómo considera que ha sido el papado del Papa Francisco, ¿cómo lo consideraría? Vamos a ver, si ha sido un pontificado poliédrico. No se puede mirar solo una perspectiva. No podemos arrancar solo una parte porque sería incompleto todo el cuadro. Es un papa en unos tiempos difíciles, suceder a dos grandes papas y llegar en un momento histórico muy convulso como es el nuestro. Ahora, si hubiese que quedar al interior de la Iglesia, es esa llamada a la radicalidad evangélica y a tomarnos en serio el Evangelio sin glosa, como lo plantea en su primer gran documento, Evangelii Gaudium, como carta programática de su pontificado, y dentro de una opción preferencial por los pobres. Y los pobres no son una opción sin más en el Evangelio, es algo obligatorio, es algo que forma parte consustancial. Lógicamente, eso él lo ha llevado y lo ha vivido en su experiencia pastoral de sacerdote y de obispo en Argentina, con el estilo latinoamericano. desde cercanía a los más pobres, a las villas miserias, y lo ha traído y lo ha recordado la Iglesia Universal con sus viajes a las periferias del mundo y con su comportamiento, que no era algo postizo, sino era algo natural. Y lo veíamos hace unos días en la visita a la cárcel, en sus condiciones físicas como estaba, pero no quería dejar que pasara de largo en que los últimos, los descartados, son los primeros en el corazón del Papa y han de serlo la Iglesia. Y luego al interior de la Iglesia también la sinodalidad como estilo eclesial de los primeros cristianos, de lo que vive en la Iglesia de Oriente, y que todos hemos de caminar juntos y hemos de tener en cuenta a todo el pueblo de Dios. Esa coparticipación, ese no dejar solo la jerarquía o no dejar solo un estamento, sino que todos estamos implicados en conformidad con nuestra participación sacramental en la vida de la Iglesia. Don José María, un papa no es solo un pastor religioso, es también un líder global, una autoridad respetada en todo el mundo. El papa ha muerto en un momento, digamos, convulso de Occidente y de Europa en concreto. Hay muchas incertidumbres, se vuelve a hablar de rearme, de la guerra, parece que Estados Unidos abandona su alianza estratégica con Europa, por otro lado acecha la amenaza de Rusia. No sé si la voz del papa se va a echar de menos en el periodo que va a enfrentar a partir de ahora Europa, un periodo singularmente oscuro, incierto, donde parece a veces difícil encontrar certezas morales a las que agarrarse, ¿no? La voz del Papa con respecto al mundo se va a echar de menos, especialmente los más pobres. Pero lógicamente, en este panorama internacional que me ha descrito, evidentemente la voz cualificada de un líder mundial como el Papa, mucho más. Sobre todo cuando vivimos un ambiente de polarización, incluso perbélico en algunos escenarios, necesitamos, cuando los líderes mundiales los vemos tan flojos, o al menos tan desorientados, según, digamos, las convicciones que serían de sentido común en el logro de la paz y no en la búsqueda de intereses particulares o nacionalistas o populistas, sino en una convivencia mundial en paz y en concordia, lógicamente la voz del Papa es algo que vamos a echar de menos mucho. Y ahí está, y quizás el gesto este también profético de la última audiencia antes de salir a la plaza y estar entre el pueblo de Dios, que es otra de las definiciones que podía darse de este pontífice, un pontífice en medio del pueblo y para el pueblo, es esa audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos de América. Es también como querer llevar el diálogo hasta el final de la vida. Y Europa es algo que dolía mucho al Papa, porque la veía envejecida, la veía sin fuerza, la veía con una falta de ideales, la veía sin el sentido primero que dio a razón de ser a la creación de la Unión Europea. Y esto le dolía profundamente, aunque no era un papa europeo, sino un papa con raíces europeas, pero un papa venido de lejos, venido de América Latina. Don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, muchísimas gracias por atender la llamada de Mediodía COPE en un día como el de hoy. Gracias, don José María. Muchas gracias a ustedes. Gracias y buenas tardes. Y mira, acaba de informar el Vaticano que el traslado del cuerpo del Santo Padre a la Basílica Vaticana para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar el miércoles 23 de abril por la mañana, según las modalidades que se van a establecer y comunicarán mañana después de la primera congregación de cardenales. Yo soy el tango, tu amigo, el que nació entre los pobres. Y aunque hoy te llamen Francisco, vos sos el Jorge de Flores. Este es un tango que le hicieron al Papa Francisco, Chico de Flores, claro, porque él empezó a jugar al fútbol en el barrio de Flores. Esto es algo que a lo mejor la gente no sabe. Y por eso hemos traído aquí a José Luis Corrochano para que nos hable de la conexión entre el Papa y el deporte. Él fue hincha de San Lorenzo, ¿verdad, José Luis Corrochano? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, pues evidentemente él tenía una parte de su corazón, no sé si muy grande o muy pequeña, pero para toda la vida con San Lorenzo de Almagro, que es el equipo, el Ciclón, Él era un cuervo, que es como se denomina a los aficionados de San Lorenzo de Almagro. Acaba de escribir San Lorenzo está amaneciendo en Argentina y la primera muestra de condolencia, una de las primeras es de San Lorenzo. Dice, nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre, cuervo como sacerdote y cardenal, cuervo también como papa. Porque siempre tenía unas palabras para San Lorenzo de Almagro. Él, yendo de niño al estadio de San Lorenzo, porque su padre jugaba al baloncesto en San Lorenzo de Almagro, en el equipo en la división de baloncesto. Entonces se iba desde muy pequeño y cuando tenía 9 años, San Lorenzo de Almagro se proclamó campeón de liga, que no lo hace todos los días. Y entonces a él se le quedó muy grabado con esos 9-10 años, ese San Lorenzo del 46, que él repetía a veces la alineación de memoria porque se la había quedado grabada, y cuando eres un niño se te queda súper grabado y más cuando ese equipo había sido campeón de liga. Y entonces él la repetía bastante y cada 1 de abril, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, cada 1 de abril, que es el año de la fecha de fundación de San Lorenzo, daba misa en la ciudad deportiva de San Lorenzo. O sea que está muy unido a San Lorenzo de Almagro y a sus colores y siempre tenía unas palabras para San Lorenzo. Como venís recordando durante toda la mañana, Carlos Herrera estuvo hablando con él, estuvo hablando de todo y habló de fútbol también, ¿no? Claro. Le preguntó qué intrigas palaciegas hay en el Vaticano sobre el fútbol, ¿no? Y le preguntó por cómo era él de futbolista, eso que acabas de tú de recordar, y la humildad pues le llevó a decir todo esto, ¿no? ¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta? Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Habla mucho fútbol, sí. ¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad? Yo era un palo. Me llamaba patadura, me llamaba. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien. Me metía de portero, claro. Sí, era portero. Patadura. Fíjate que él, ahora mismo, evidentemente en Argentina, como en todo el mundo, hay una gran conmoción porque su nacimiento es en ese país. Y luego hay dos futbolistas que trascienden a la historia del fútbol, claro. Son Maradona o Messi. Ojo a la respuesta, es en italiano, en Rai 1, pero se entiende perfectamente cuando le preguntan por Maradona o Messi, que es una pregunta que se hace mucho. ¿Tú de quién eres, de Maradona o de Messi? Atentos a de quién era el futbolista preferido del Papa Francisco. Vale, entre Messi y Maradona, ¿qué preferís? Yo meteré un tercio, Pelé. Son los tres que yo seguito. Maradona como jugador es un grande. Ma come uomo è fallito, poveretto, è scivolato. E Messi è correttissimo, è un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Ma è un uomo di un cuore, ma è un uomo di una umanità così grande, no? Fue polémico. Esto es rupturista también. Polémico. Argentino, prefiere a Pelé. Fue polémico en esta declaración porque evidentemente Maradona, Messi sales con Pelé, pero también es inteligente, ¿no? Porque dice ni Maradona ni Messi, Pelé. Claro, ¿no? Efectivamente, ni uno y otro, no me voy a liar yo aquí con esto, porque también en Argentina cualquier cosa que digas en esto del fútbol, desde luego no te puedes No sé si he dicho que como estaba en San Lorenzo y en San Lorenzo era Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, el Papa confirmó a Ángel Correa en las instalaciones de San Lorenzo de Almagro, así que para Ángel Correa también un abrazo, que seguramente un día especial también. Bueno, y para todos los argentinos, sin lugar a dudas, tiene que ser un amanecer ahora que está amaneciendo la jornada en Italia, que el lunes de Pascua hay jornada. ¿Mm? La serie se ha suspendido toda, se ha aplazado, por supuesto, por el fallecimiento del Papa y se jugará otro día. Y son innumerables las muestras de cariño del deporte español. Siempre el fútbol es el más representativo, el Madrid, el Atlético, el Barcelona, todos están. Pero es curioso porque siendo tan futbolero, sin embargo, luego ya una vez en el Vaticano, él no veía los partidos por televisión, eso lo confesado el Papa Francisco, ¿no? A lo mejor era futbolero y de corazón lo era, pero no sé si quería alejarse un poco, ¿no? A veces de que básicamente de todo tenía que trabajar también. Hombre, ya, pero vamos a ver, para ver un partido de fútbol. No creo que fuera en la lista de prioridades estuviera el fútbol, pero creo que no le gustaba mucho lo de ver la tele y este tipo de cosas, ¿eh? Pero era una convicción que él había adoptado en un momento determinado. Creo que fue una especie de promesa que él adoptó de no ver la televisión a partir de un momento y tampoco veía, por eso sus partidos de fútbol los de su equipo. Bueno, muy futbolero y San Lorenzo y le dedica un especial cariño, por supuesto. José Luis Corrochano, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, pues también esa faceta, ¿no?, de futbolero del Papa Francisco la estamos recordando hoy en el día de su fallecimiento aquí en COPE. El que anduvo entre los pobres. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.

del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Y nos acercamos hasta Roma para conocer la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Eva Fernández, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Pilar, Jorge. De momento, el Vaticano va suministrando a cuentagota la información de lo que ocurrirá en las próximas horas, pero sabemos, por ejemplo, que los restos del Papa se trasladarán a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles, posiblemente el miércoles por la mañana, 23 de abril, según la modalidad que establezca la primera congregación de los cardenales. Es importante este detalle, son únicamente estas tres líneas las que nos ha comunicado el Vaticano, porque realmente el Camarlengo debe convocar en breve a esta congregación de los cardenales, que está formada por tres cardenales presentes en Roma. Uno de ellos debe de ser el cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos, y los otros dos serán elegidos por sorteo y renovados cada tres días. Es una fórmula también para evitar que el Camarlengo, que es quien asume durante este periodo el control del Vaticano, pues tenga un poder absoluto. Serán ellos los que darán las fechas exactas relacionadas con los ritos previos a los funerales. Recordamos también que el Vaticano ha comunicado que el próximo domingo no se va a canonizar a Carlo Acutis, tampoco habrá, lógicamente, al día siguiente misa de acción de gracias. La fórmula de canonización solo puede ser impartida por un pontífice. Posiblemente esta tarde, también una vez concluida la ceremonia de constatación del fallecimiento del Papa, el Camarlengo va a sellar la habitación de trabajo del Papa y todos los lugares en los que el Papa Francisco trabajaba, que realmente sabemos que no será muy complicado, porque tenía una pequeña biblioteca al lado de la habitación donde dormía. Digamos que eran dos habitaciones antes de que él fuera pontífice, estaban separadas, se unieron para que el Papa tuviera una habitación y un lugar de trabajo. Esto se ha para evitar intrusiones, para evitar que se falsifiquen sus decisiones o que puedan ser robados documentos, porque no olvidemos que el Papa esta mañana estaba trabajando y sobre la mesa de trabajo habrá documentos que tenía pendientes para firmar. Se tendrá en cuenta, por supuesto, todo lo que el Papa Francisco haya dispuesto para el momento de su muerte. Los colaboradores más cercanos del Papa, los que vivían en su misma casa, sus secretarios, podrán seguir en ese alojamiento, pero solo hasta el día del entierro. A partir de ese momento, nadie puede ocupar ninguna habitación del apartamento privado del Papa hasta que sea elegido su sucesor. Y por añadir de lo que sabemos hasta el momento, pero porque el propio Papa Francisco lo ha comunicado, es que él ha querido reducir los ritos previstos para su muerte, ¿no? Y sabemos también que va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. La norma general indica que el entierro tenga lugar entre el cuarto y el sexto día después de su muerte. Y el funeral solemne se celebrará en la fecha que, como hemos dicho anteriormente, decida y establezca la reunión plenaria de los cardenales. Pues esto es lo que sabemos hasta justo este momento de lo que va a pasar a partir de este momento. Gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Y a esta hora, cuando está amaneciendo en Argentina, la patria del Papa, bueno, la patria del Papa era la Iglesia Católica, que es universal, digamos, el lugar donde nació el Papa, y con mucho orgullo lo llevaba, es Argentina, y ahí está el corresponsal de COPE, Ernesto Coco, a quien queremos saludar para preguntarle cómo está amaneciendo Argentina con esta noticia del fallecimiento de su hijo más célebre. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes aquí en España. Hola, Jorge, hola, Pilar, buenas tardes. Pues aquí hemos amanecido con la conmoción de la noticia, que si bien ya había pasado todo ese periodo internado en el hospital y con dos momentos bastante difíciles, bueno, verlo incluso ayer, el día de Pascuas, viéndolo de esa manera, decíamos, bueno, ya el Papa está mejorando, aunque sabíamos que su salud estaba bastante endeble, pero No dejó de ser impactante. Toda Argentina está conmocionada, toda Argentina está pendiente de las últimas noticias, toda Argentina está llorando a su papa porteño, que había elegido un lacerante autoexilio ante la tremenda grieta política que existía en Argentina para y optó por no venir nunca, claro, desde que es papa a la Argentina, para que su presencia no sea interpretada o avalada por ninguno de los dos sectores divididos de la Argentina. Pero estaba, puedo asegurar que estaba más informado que muchos periodistas. No, te quería preguntar sobre esta cuestión precisamente, ¿no? Que el Papa nunca volviera, nunca fuera Argentina como Papa. ¿Qué pensaban los argentinos de esta decisión? Pues había opiniones para todos los gustos. Hay gente que no lo entendió, no llegó a perdonarlo, no llegó a avalar su decisión de no venir a Argentina por los motivos que fuere, y hubo gente que lo comprendió, hubo gente que tampoco entendió que, estando tan cerca de Argentina, como cuando estuvo en Brasil en la Jornada de la Juventud o estuvo en Santiago de Chile, que no haya llegado a su país. Pero los verdaderos motivos, los motivos de fondo, han sido verdaderamente políticos, para que su presencia no sirva, según decía él a sus más allegados, para dividir más a los argentinos. Ernesto, a mí me llamó mucho la atención el momento del recibimiento y de la visita de Milei, de Javier Milei. Milei, durante la campaña electoral, sí había sido crítico, hasta extremos insultantes hacia la figura del Papa, pero digamos que luego experimentó una suerte de conversión y en su presencia incluso se le vio emocionarse, y fue un encuentro, yo diría que más que cordial, el de Javier Milei y el Papa Francisco, como si Javier Milei hubiera vuelto a la casa del padre de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se vivió en Argentina esa visita? No, la visita de Javier Milei y el recibimiento y el afecto que se profesaron, incluso fue el presidente argentino el que se le acercó estando en su silla de ruedas y le pidió permiso para abrazarlo. Eso fue un gesto muy bien recibido cuando el Santo Padre le dijo: sí, por supuesto, cómo no me vas a abrazar, yo también te quiero abrazar. Y eso quedó luego, por cuestiones más políticas que otra cosa, fue lo que no hubo un acercamiento permanente como hubo con otros gobiernos, pero evidentemente el mismo presidente argentino, incluso un comunicado oficial de la presidencia argentina, donde Milei habla muy bien y habla de que ha sido un honor haber estado junto al Papa Francisco y que el Papa Francisco lo haya recibido. Pues es información desde Argentina. Argentina amanece con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y con ese shock del que nos habla nuestro corresponsal Ernesto Coco. Por cierto, Argentina ha decretado una semana de luto por el fallecimiento del Papa. Ernesto, gracias. A vosotros, Pilar, Jorge. Buenas tardes. El Papa Francisco, Jorge, fue elegido Papa un 13 de marzo de 2013. Ahí estuve yo. Estuve exactamente en la... Había ido con unos amigos y me pilló la fumata blanca en la plaza de San Pedro. Fue una auténtica casualidad. Estaba lloviendo, me acuerdo. Y cuando dijeron el nombre de Bergoglio, ninguno, salvo uno de los que iba conmigo en el grupo, que era periodista, se sabía que era el Papa argentino, el candidato o el papable argentino. Bueno, el cónclave que eligió Francisco fue distinto, porque no estuvo precedido por la muerte de un Papa. Porque un mes antes, en la mañana del 11 de febrero, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, anunció su renuncia, que era la primera de un papa en 600 años, una decisión histórica. Así que los días previos al cónclave se celebraron las llamadas congregaciones regionales, que son esas reuniones privadas de los cardenales donde cada uno reflexiona sobre el rumbo que debería tener la Iglesia, cuál debería ser el perfil del próximo papa antes de meterse propiamente en el cónclave a votarlo, ¿no? En la penúltima de esas congregaciones tomó la palabra quien por entonces era arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que por cierto había sido el más votado después de Joseph Ratzinger en el cónclave de 2005 a la muerte de Juan Pablo II. Y en su intervención de 3 minutos, aquel cardenal Bergoglio afirmó, según las notas que pasó al cardenal Ortega de La Habana, lo siguiente. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Los males que, a lo largo del tiempo, se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. Acompañados de este canto, en la tarde del martes 12 de marzo de 2013, los cardenales electores ocuparon sus lugares asignados en la Capilla Sixtina, bajo los imponentes frescos de Miguel Ángel. Allí prestaron el juramento ante el camarlengo de guardar secreto y no mantener comunicación con el exterior, salvo con las personas autorizadas. Entre ellos, los cardenales electos españoles. Etego. Antonio María Cardinalis Rouco Varela Espondeo Boveo Acciuro. Etego, Carolus, Cardinalis Amigo Vallejo, Espondeo Boveo Acciuro. Etego, Antonius Cardinalis Cañizares Llovera, Espondeo Boveo Acciuro. Etego, Luis Cardinalis Martínez Istac, Espondeo Boveo Acciuro. Etego, Santos Cardinalis Abril Castelló, Espondeo Boveo Acciuro. Signe Deus adiuvet et ex santa Dei Evangelia que manu mea tango. Hemos escuchado a los cardenales electores españoles que prestaron juramento. El maestro de las celebraciones litúrgicas, Guido Marini, pronunció entonces la conocida expresión que acompaña el cierre de las puertas de la Capilla Sixtina. Extra omnes. Fuera todos, significa. En la primera votación, el 12 de marzo, hubo fumata negra en la chimenea de la Sixtina y así lo contamos entonces en COPE. Tenemos ya fumata negra. Negra. Tenemos fumata negra. Tenía yo dudas de que lo fuéramos a ver, pero vamos, se percibe sin ningún tipo de duda. Vamos. Hay fumata, son las 7 y 41 minutos de la tarde, es la primera votación, el primer resultado de esa votación es fumata negra. Y le siguieron las votaciones de la mañana del martes 13 de marzo y ya en la segunda de la tarde, la quinta del cónclave, llegó la fumata blanca. Noticia en Roma, José Luis Pérez. ¡Blanca! Tenemos fumata y además es blanca. Atención. Hay, por tanto, ya un nuevo papa in pectore, digamos. Está 7 y 6 minutos de la tarde. Son las 7 y 6 minutos, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo. Uno de los 115 cardenales electores es ya a esta hora, vamos a tardar todavía unos minutos en conocer su nombre, pero a esta hora, las 7 y 7 minutos de la tarde, el nuevo Santo Padre. Pues esta noticia la volveremos a contar dentro de unos días, semanas quizá. El cardenal protodiácono entonces, Jean-Louis Daurand de Turán, fue el encargado de anunciar al mundo la elección por primera vez en la historia del primer papa latinoamericano y jesuita. Habemus papa. Eminentissimum, acreverendissimum dominum, dominum Georgium Marium. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio es el nuevo papa. Qui sibi nomen Francis. El nuevo papa de España. Bueno, eligió el nombre de Francisco. Él mismo ha relatado que durante las elecciones tenía a su lado al franciscano y arzobispo emérito de Sao Paulo, a Claudio Humes, que le dijo: no te olvides de los pobres. Y de inmediato pensó en San Francisco de Asís y decidió elegir su nombre como sucesor de Pedro. Después se asomó al balcón central de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles de la diócesis de Roma y del mundo. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Mis hermanos cardenales han ido a buscar al Papa al fin del mundo, pero aquí estamos, decía el Papa recién elegido. Yo estaba ahí escuchando en directo en la plaza de San Pedro. Había ido con unos amigos periodistas. Nos habían echado del trabajo y decidimos, ¿no?, ir a Roma. Sí. Pues desde ese momento y hasta hoy, cuando el Papa Francisco moría, como estamos contando, a las 7:35 de esta mañana. Y desde luego las reacciones se están sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Bueno, pues mensajes de afecto, mensajes de condolencia, como decimos, de todas partes que está recogiendo Maribel Sánchez. Hola, Maribel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es la demostración de la tristeza que recorre el mundo tras la muerte del Papa Francisco y que desde España el rey Felipe VI ha expresado destacando su testimonio de amor al prójimo, la fraternidad, su convicción para llevar el ánimo y el consuelo a los más pobres y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario. Muestras de pésame a las que se suma desde Ucrania el presidente Zelensky y también la Casa Blanca, rindiéndole homenaje con imágenes junto a Donald Trump, Melania, el vicepresidente J.D. Vance. Es el mandatario que mantenía ayer mismo un breve encuentro con el Santo Padre. Y que lo recordaba hoy acompañando, dice, a los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. El presidente de Argentina, de su Argentina natal del Papa, el presidente Javier Milei, ha decretado 7 de duelo. En España serán 3 de luto, que anunciaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, destacando el compromiso del pontífice con los más vulnerables. El legado humanista, solidario, reformador del Papa Francisco perdurará para siempre. La Iglesia, con su papado, ha empezado a recorrer un camino que ha de continuar. Ha fallecido un hombre bueno, ha muerto un gran papa. Descansa en paz el Papa Francisco. También en nuestro país, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, resaltaba el servicio que ha prestado el Papa al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y su pensamiento hasta el último instante. Destacan además las condolencias de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordando el coraje de un Papa de 88 años que pidió al mundo un cambio de rumbo. Es uno más de los mensajes de dolor procedentes de todo el mundo: Irán, Singapur, la comunidad judía, la Iglesia ortodoxa desde distintos países y que incluye también al presidente francés Emmanuel Macron, recordando que durante todo su pontificado estuvo al lado de los más vulnerables, o del rey Carlos III de Inglaterra y jefe supremo de la Iglesia Anglicana, resaltando su compasión y el compromiso de Francisco con el mundo y con el planeta. Gracias, Maribel. A ti, hasta luego. Y aunque se haya muerto sin haber visitado España desde su elección como papa, Jorge María Bergoglio conoció muy bien nuestro país, donde mantuvo numerosas amistades y relaciones personales. Francisco predicó los ejercicios espirituales de los obispos españoles en el mes de enero de 2006 en la Casa de Retiros de Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio de la Compañía de Jesús en la urbanización Monte Alina, que está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Así lo recordó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Es un perfil de un santo, Yo creo que los obispos quedamos con esa impresión porque 5 seguidos con intervenciones por la mañana y por la tarde y pudiendo hablar con él, pues es una ocasión muy buena para conocerse las personas. Durante esos días el cardenal Bergoglio se alojó en una casa del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María en Madrid, junto al retiro. Así lo recuerda la directora general, Lidia Jiménez. Fueron unos saludos, un desayuno, una entrevista con él, porque tengo que reconocer que entonces era como mucho más adusto, menos comunicativo que ahora, pero bueno, eso ya nos vinculó de alguna manera, de tal forma que cuando yo le he visto después me dice: oye, ¿vives en aquella casa donde yo estuve? Y suele ser pues muy cercano, muy entrañable. Y desde entonces tiene muy presente el sentido del humor de Francisco. Pues es muy ocurrente y tiene muy buen humor. Digo, qué buen humor tiene siempre, Santo Padre. Desde hace 40 años rezo todos los días la oración a Santo Tomás Moro. Ya os acordáis que Santo Tomás Moro es que cuando iba a subir al patíbulo dijo, un momento que quiero colocarme bien la corbata, ¿no? O sea, el máximo humor. Dice, así que te recomiendo que reces todos los días esa oración, ¿no? Pero hay más vínculos anteriores, porque a los 34 años, en el curso 1970-71, Bergoglio decidió hacer su tercera probación jesuita antes de la profesión perpetua en la Compañía de Jesús, en el Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares. Más tarde, el 20 de mayo del 92, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires y titular de AUCA. Hay que recordar que en el caso de los obispos auxiliares, al no poder ser titulares de la diócesis donde ejercen su ministerio, la Santa Sede los nombra titulares de diócesis históricas. Y es el caso de la diócesis de AUCA, o AUCA en latín, OCA, hoy Villafranca de Montes de Oca, en la provincia de Burgos, que es el germen de la actual diócesis de Burgos. Su primer obispo en el año 589, nada menos, fue Asterio, que participó en el Tercer Concilio de Toledo. Y en el año 1075, y bajo los auspicios del rey Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y oficial la antigua sede de Oca, de AUCA, a la ciudad de Burgos, para ser una continuación canónica de este obispado. Francisco comenzó su pontificado viajando a Lampedusa, tras manifestar en numerosas ocasiones lo que después hizo realidad en los distintos viajes apostólicos. Acudir a las periferias, ir al encuentro de los más necesitados, de los más olvidados, especialmente de los inmigrantes. Y de ahí su manifestado deseo de visitar Canarias para dar apoyo a un pueblo que acoge a quienes huyen del hambre y de la miseria. Io penso un po' a questo, andare alle Canarie, perché lì ci sono situazioni di migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie. Pero no pudo ser. Bueno, el Papa también conocía muy bien, además, a los grandes santos españoles y el papel que ha jugado España en la configuración del catolicismo moderno, y tiene numerosos escritos sobre San Ignacio y los ejercicios espirituales. ¿Y qué va a pasar en las próximas horas? Ángel Correas, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues ¿qué mira, sabemos de te cuento. Lo que va a ocurrir? Sí, a las 8 el cuerpo de Jorge Mario Bergoglio será trasladado a la Capilla Santa Marta. Allí se va a producir una ceremonia de constatación de su muerte y, bueno, también habrá un momento de oración. Será el momento también en el que el Santo Padre será revestido con la sotana blanca y a continuación se le depositará en el ataúd. El médico procederá a leer el informe donde figura esa declaración de fallecimiento y las causas que han llevado también a la muerte. En todo momento, el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, estará presente junto al médico de Francisco. También invitará a los presentes a este proceso a rezar un responso, y después el pontífice será revestido con las vestiduras tradicionales rojas, color del luto papal, y a su vez también se colocará junto al cuerpo del papa un cirio pascual. A partir de ahí, lo que ha contado Eva, habrá una reunión de congregación de cardenales en la que se irá especificando las fechas que conducirán al funeral, al noveno día, a la misa exequial. Y aquí te lo vamos a contar todo en COPE, con esta programación especial desde ese momento que conocíamos al filo de las 10 de la mañana la muerte del Papa Francisco. Sigues en Mediodía COPE. Papa Francesco, el comunicato de la sala stampa del Vaticano. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia. Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en Carglass.es. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla. De Andalucía. ¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad. Artículo 1. Ninguna tarea será discriminada por razones de sexo, edad, raza, opinión o costumbre. Seamos corresponsables. Conciliemos. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía. Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy. Centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Aprende de la mano de profesionales. Realizarás prácticas con empresas líderes y garantiza tu futuro. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com. En abril, placas mil y ahorra sin fin con Social Energy. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 954 44 11 11 y socialenergy.es. Pertenece a la verdadera revolución. La revolución solar es Social Energy. Cuando bebes leche Kobab, estás bebiendo de algo más. De este sol, de este aire. Bebes de lo que te enseñaron tus abuelos, tus padres. De esas ganas tan nuestras de recorrer el mundo entero. Bebes de la innovación y de nuestras ganas de futuro. Porque sabemos que de eso siempre vas a tener sed. Lácteos Kobab. Bebe de lo que te da tu tierra. Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar. Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los findes. Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia. Estudia en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas. Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia. COPE Andalucía. Editorial. Cadena COPE. El Papa Francisco ha muerto en las primeras horas en las que la Iglesia celebra la Pascua, la alegría de la victoria de Cristo sobre la muerte. Ayer mismo, con sus últimas palabras, quiso desear a todos una feliz Pascua. Del mismo modo que los primeros discípulos vieron cara a cara a Jesús resucitado, ahora Jorge Mario Bergoglio disfruta ya del encuentro definitivo con aquel que era el amor de su vida, con Jesucristo, fuente de toda alegría. Francisco ha entregado su existencia hasta el último momento para afirmar con su palabra, sus gestos y su sacrificio que el Evangelio es el anuncio de una gran alegría. Desde que lo vimos aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro y pedir al pueblo reunido su bendición, no ha parado de insistir en que el cristianismo es un acontecimiento de gracia, que en el origen de la fe y en la vida de todo hombre lo fundamental es lo que él llamaba el primerear de Dios. Lo primero es siempre la iniciativa de Dios. Y esa era la iglesia que quería, una iglesia que supiera adelantarse, tomar iniciativa para ir a las periferias sociales y existenciales. Una iglesia que abandonara todo tipo de autorreferencialidad y estuviera permanentemente en salida. Una iglesia con amor preferente por los pobres y los excluidos, cuyo rostro fuera el de la misericordia. Francisco ha reformado la curia, ha puesto de manifiesto que el catolicismo ya no es un fenómeno solo ni fundamentalmente occidental. Ha buscado intensamente el diálogo, ha denunciado el abuso de los poderosos y la cultura del descarte. Ha pedido hasta el final la paz. Agradecidos por el don que ha supuesto, recordamos ahora su invitación. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Son las 3, las 2 en Canarias. Pilar García Muñiz. La tarde. COPE. Estar informado. Y aquí arrancamos la tarde de COPE. Arrancamos la tarde con este sonido, el sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro en Roma, que esta mañana anunciaban así al mundo que el Papa Francisco ha muerto. Las campanas doblan por él, por el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en llegar al trono de Pedro. El Papa nos ha dejado esta mañana a los 88 años. Su muerte, según ha informado el Vaticano, se ha producido a las 7 y 35 minutos de esta mañana. Y así lo anunciaba Kevin Farrell, el camarlengo, la figura que custodia la Iglesia en la ausencia del Papa. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Pues es lo que decía esta mañana la figura del camarlengo, una figura muy importante en la sede vacante que comienza hoy mismo en Roma, una vez que ha fallecido el Papa. Es el tiempo entre papados, entre el Papa que ha fallecido y el Papa que saldrá del cónclave que se va a celebrar allí en Roma en los próximos días. Y allí a Roma nos vamos a ir con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás, Eva? Pues poco a poco asumiendo una noticia que por mucho que estuviéramos preparados, Pilar, no ha sido tan repentina. Después de haberle visto ayer, después de haber estado contando en directo la bendición Urbi et Orbi, de haber contado su despedida en la plaza de San Pedro desde el Papamóvil, que sinceramente era lo último que podía esperar en esta mañana de Pascua. Bueno, escuchábamos las palabras del camarlengo anunciando la muerte del Papa Francisco, que nos ha sorprendido a todos, Eva, como estás contando. Es que nos ha cogido con el pie cambiado, yo diría, después de haberle visto ayer, en las últimas horas, en esa celebración de la bendición Urbi et Orbi, en este domingo de resurrección. Pensábamos que se iba recuperando, que esa convalecencia iba lenta, como nos habían dicho los médicos, pero iba bien, y la noticia saltaba esta mañana. Y como digo, pues nos ha cogido a todos con mucho sobresalto y con mucho pesar. Me acompaña también esta tarde Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha cogido a ti la noticia? ¿Cuándo te has enterado y cómo te has enterado? Pues creo que como una mayoría de nosotros, por lo que además estoy oyendo, ¿no?, desde esta mañana en los medios y particularmente en COPE, con una relativa sorpresa. Y una sorpresa, digo, relativa debida a la sorpresa previa de que, claro, habíamos visto al Papa de nuevo en actos públicos y parece que se nos había olvidado un poco, a pesar de que su debilidad era visible y era palpable, parece que se nos había olvidado un poco el hecho de que es una pulmonía bilateral. Un hombre de 88 años es verdaderamente tremendo, ¿no? Pero claro, le volvíamos a ver en marcha, le volvíamos a ver en activo y creíamos que efectivamente pues todo iba mejor, y de pronto pues nos ha venido esa sorpresa efectivamente esta mañana de su fallecimiento. Eva, a partir de ahora sede vacante, que decíamos que es el periodo que hay entre la muerte de un papa y la elección del siguiente. Y ya tenemos la primera fecha, y es que pasado mañana, el miércoles por la mañana, 23 de abril, se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles. Sí, suponemos que como lo han, de las pocas cosas que el Vaticano confirma en estos momentos, nos lo ha adelantado, en principio sí que se supone que será el 23 de abril. Quizás la hora a lo mejor tenga alguna modificación, porque la primera congregación de los cardenales, que es quien tiene que decidirlo, todavía no se ha reunido, pero seguramente sabemos que después de la primera ceremonia importante que va a tener lugar esta tarde, a las 8 de la tarde, efectivamente la primera fecha cierta es que podremos acudir a rezar ante los restos del Papa Francisco el miércoles 23. Después todavía nadie sabe, son los propios cardenales, Pilar, los que tienen que decidir la fecha en la que se celebrará el funeral. Eso será dentro de unos días. Como decíamos, ya sabemos que a priori este miércoles por la mañana, 23 de abril, el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro, donde quedará expuesto para que le puedan rendir ese homenaje y dar ese último adiós todos los fieles, que serán muchos, no solamente de allí de Roma, de otros muchos lugares del mundo, porque, Fernando, estamos diciendo adiós a un papa muy importante, a un líder y bueno, y a la cabeza visible, ¿no?, de tantos millones de católicos que hay en el mundo. Esto es una figura absolutamente internacional, absolutamente querida por todo el mundo, incluso, por supuesto, por propios, pero incluso me atreveré a decir que para extraños a la Iglesia, porque es un papa que ha sabido vencer muchas de las barreras que en los últimos tiempos se habían, parece que, erigido, de los muros que se habían erigido y que nos habían separado de los creyentes de los no creyentes. Yo creo que es un papa que, con su manera de expresarse, con su manera de dirigirse a las personas, con su particular estilo, muchas veces también sorprendente, ya que hablábamos también de su fallecimiento tan, tan sorpresivo, ha conseguido trascender y ha conseguido, creo que, superar en muchos casos esas barreras, acercando en el mejor ejercicio de la palabra de Cristo a tantas personas que quizás eran ajenas a la Iglesia, pero que se han sido interpeladas por su mensaje. Y un papa además importantísimo y muy querido, y lo digo por alusiones casi, por la juventud, por los jóvenes del mundo. Yo asistí a su pontificado, a su nombramiento, ¿no?, como papa, cuando todavía terminaba la carrera de Humanidades y Periodismo, y me ha acompañado durante toda mi primera vida laboral, profesional, y es una persona que a mí personalmente me ha cambiado la manera de ver las cosas. Ha cambiado mi manera de entender la familia, de entender la vida, de comprender la manera en que me desenvuelvo en el trabajo, que además son algunos de los pilares fundamentales de su pontificado. Y me ha ilusionado como joven. O sea, que también creo que a muchos jóvenes de todo el mundo hoy se sienten particularmente tristes por esta noticia. Fíjate, las jornadas de la juventud que se han celebrado en los últimos años, tan, tan, tan multitudinarias, ¿no? Y sí, es verdad que ha sido un papa que siempre ha tenido muy presente a los jóvenes, un papa, como decías, Fernando, muy, muy, muy querido. Eva, ¿cuál es el sentimiento que hay ahora mismo allí en Roma? En la Plaza San Pedro, pues hemos visto, ¿no?, esas vigilias que había, pues rezando por la pronta recuperación del papa, tras pasar todos esos días ingresado en la clínica Gemelli, donde nos dio tantos sustos, fíjate, ¿no?, cómo se escribe la historia. Pensábamos hace un mes que a lo mejor no salía del hospital, y justo cuando, semanas después de salir, es cuando el Papa ha fallecido. Pero ¿cómo está la Plaza de San Pedro? ¿Se ha congregado allí la gente para, sí, bueno, mostrar sus condolencias y su pesar por la muerte del Papa? Sí, sí, fíjate que casualmente este fin de semana, como ha sido la Semana Santa, estaba Roma, lo que se dice, abarrotada. Y hoy, lunes, es la Pascueta, que es una fiesta en Italia bastante grande. En toda Italia son días de vacaciones, y es muy normal que muchos italianos vengan a Roma para pasar ese día, para pasar el fin de semana. Entonces, ya la Plaza de San Pedro, junto a los turistas, pues estaba llena de italianos y llena de fieles que están viniendo para el jubileo de la esperanza. Por lo tanto, la verdad es que lo que más impresionaba, cuando a las 12 de la mañana han comenzado a sonar las campanas, oficialmente ha muerto, como ese silencio, estaba llena la Plaza de San Pedro, pero a la vez en un enorme silencio, porque también simbólicamente hoy a las 12 de la mañana hubiéramos visto en circunstancias de salud normales al Papa Francisco asomarse al balcón de la biblioteca del Palacio Vaticano para rezar el Regina Caeli, la oración mariana que durante esta época se reza en sustitución del Ángelus. Por lo tanto, había mucha gente, sigue habiendo mucha gente ahora. Es como si fuera un imán, ¿no? El acercarse a San Pedro para rezar, para, no sé, mostrar a la gente que está alrededor esa compartir esa pena. Están siendo también numerosísimos los medios de comunicación que poco a poco van llegando desde distintas partes del mundo. Lógicamente los más cercanos, los que les ha dado más tiempo, están ya retransmitiendo de una forma constante, igual que estamos haciendo nosotros en COPE y en 13. Bueno, ahora mismo Roma es el centro del mundo y lo va a ser en los siguientes días, ¿no?, en los que vamos a asistir a la Capilla Ardiente, al funeral del Papa Francisco y posteriormente al conclave. Esta tarde a las 8 se certifica su muerte. Eva. Sí, es una ceremonia que está estipulada tras la muerte de los pontífices. Es una ceremonia solemne en la que están presentes pocas personas, entre ellas el camarlengo, y será importante escuchar o que nos lo transmitan, porque parece ser que es una ceremonia íntima a puerta cerrada y no va a haber cámaras, al menos en este momento es lo que nos han dicho. Pero ahí el médico va a certificar las circunstancias de la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco, que estará vestido ya con la sotana blanca propia del pontífice, quizás en ese momento, cuando después de haber leído el comunicado médico, se rezará un responso entre las personas presentes y será depositado en el ataúd, probablemente vestido ya con la vestidura negra, que es la señal de luto de un pontífice. A partir de ese momento y hasta el miércoles, que es cuando sabemos que será trasladado a la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco estará en Santa Marta, estará en esa capilla de Santa Marta. No sabemos si habrá alguna posibilidad de acercarnos a rezar ante sus restos, ojalá sea así. Y lo que también es importante tener en cuenta, aunque no conocemos los detalles, es que el Papa Francisco, a raíz del fallecimiento de Benedicto XVI, decidió, conjunto a su maestro de ceremonias, digamos que hacer más simplificar los ritos previstos tras la muerte de un pontífice. Por lo tanto, también se tendrá en cuenta el testamento, lo que él haya dejado estipulado. En principio sí que sabemos, porque lo comunicó él mismo en una entrevista, que en la Basílica de San Pedro lo veremos depositado en el propio ataúd, no en un catafalco, digamos que como había sucedido hasta ahora. Catafalco es situar los restos del pontífice sobre unos almohadones. El Papa Francisco decía que él quería que fuera como todos nos vamos a morir. Y todo más sencillo, todos, ¿no? Como todo más sencillo y como ocurre en cualquier persona normal que se reza ante sus restos, pero ya en el ataúd. Pues Eva, vamos a ir conectando contigo, allí con Roma, con nuestra corresponsal Eva Fernández. Pues lógicamente a lo largo de toda la tarde, para que nos vayas contando más detalles y para que nos cuentes también las sensaciones que hay en este día tan triste en esta ciudad, en Roma, y muy especialmente en el Vaticano. Eva, volvemos contigo en un ratito. Gracias, compañera. Estupendo. Gracias. Un abrazo. Pues la noticia del fallecimiento del Papa ha recorrido cada rincón del planeta y se ha sentido en cada rincón del planeta, y muy especialmente se siente en Argentina, el país de donde era el Papa Francisco. Francisco se marchó de su país natal como arzobispo de Buenos Aires y lo hizo diciendo: "Nos vemos a la vuelta". El cardenal Bergoglio cogió un vuelo de Alitalia el día 26 de febrero de 2013. No sabía entonces que ese sería su último día pisando suelo argentino. Dos semanas más tarde fue elegido Papa. 12 años después, hoy en su país natal también le recuerdan. Y nos vamos a ir en directo a un lugar muy especial, a la basílica en la que el pequeño Jorge Bergoglio fue bautizado. Graciela Bordín es salesiana cooperadora y trabaja en esa Basílica de María Auxiliadora en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Graciela, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú, Graciela? Que sabemos aquí, que triste, muy afectada por la muerte de Francisco. Sí, porque fue tan sorprendente. Me desperté de golpe, así sin más, a las 5 de la mañana, y por mirar la temperatura, enciendo el televisor y allí encontré semejante noticia tan inesperada, por cierto. Pero bueno, en una fecha por demás especial, como escribí en mi posteo, en el día de la resurrección de Cristo, Él realiza su Pascua a la vida eterna, y coincidiendo Él como obispo de Roma en el día de la fundación de la ciudad de Roma. Viste, son signos así que no están a nuestro alcance, la magnitud y el entendimiento, pero en ese bordado de Dios sucedió así, tal cual. Graciela, son las 10:15 de la mañana allí en Argentina, ¿no? Correcto. ¿Cómo ha amanecido el país? Y ahora, de a poco, tratando de interpretar y reaccionar ante la noticia, y además también empezando a esperar información oficial de parte de la Iglesia Argentina de cómo se irán sucediendo los actos, misas y todo homenaje posible a realizar al Santo Padre. Decíamos, Graciela, que tú trabajas en esa Basílica de María Auxiliadora donde fue bautizado, sí, el Papa Francisco. Sí, tengo ese alto honor, sí, sí. Imagínate que para nosotros, un 25 de diciembre de 1936, que en el baptisterio de la Basílica de María Auxiliadora haya nacido a la vida cristiana como hijo de Dios el pequeño niño de una semana de vida, al que dieron el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Entonces, en esas cosas que Dios tiene y dispone, coincidiendo con el nacimiento de Jesús, nace como cristiano Jorge Mario Bergoglio, quien luego sería sucesor de Pedro. Es realmente extraordinario meditar sobre esto. Graciela, tú le conociste, estuviste con él en varias ocasiones. Sí, además lo veía venir. Yo te cuento que él cada 24 de mes bajaba del metro, acá nosotros le llamamos subte, de subterráneo, y venía con su portafolio de cuero gastado y un ramo de rosas siempre, y en forma totalmente discreta y silenciosa, él subía hasta el camarín de la Virgen, porque la Basílica de María Auxiliadora aquí de Buenos Aires tiene tres niveles, son tres niveles de templo: el subterráneo, la cripta dedicada a las almas del purgatorio, la nave central, que es la iglesia peregrinante, y subiendo las grandes escalinatas se llega al tercer nivel, que es donde está el camarín de María Auxiliadora, una imagen religiosa que es un tesoro para la familia salesiana, puesto que es la única estatua que fue bendecida por el propio Don Bosco. Entonces, es lugar de peregrinación permanente de toda la familia salesiana del mundo, que sabiendo que esa imagen la tenemos aquí nosotros en custodia, vienen a orar. Y él hacía eso cada mes, cada 24, que cada 24 conmemoramos a María Auxiliadora, él estaba allí en profunda mística oración. Te puedo dar fe porque en una oportunidad, sin querer, yo teniendo una urgencia familiar que necesitaba ir a estar cerca de la Virgen, me encuentro que él estaba orando allí y nunca en mi vida vi algo tan, pero tan excepcional. Qué bueno, porque Graciela. Parecía como que en la oración estaba elevado, una cosa impresionante. Pues el recuerdo que está compartiendo con nosotros Graciela Bordín, salesiana cooperadora y, como decimos, que trabaja en esa Basílica de María Auxiliadora, en la que en el año 36 fue bautizado el Papa Francisco. Entonces, Jorge Mario Bergoglio. Graciela, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu testimonio y también tu recuerdo. Muy amable, gracias, Graciela. Unidos en oración. Pues Argentina, que amanece consternado por la muerte del Papa Francisco, como el resto del mundo. Como decíamos antes, ha muerto un jefe de Estado, pero es que ha muerto también el líder espiritual de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Jorge Mario Bergoglio, que nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Elena Grandal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, fue el 17 de diciembre del año 36, de 1936, y aquel día Mario José Francisco Bergoglio y Regina María Sibori se convertían en padres por primera vez. ¿Quién les iba a decir, verdad, que aquel hijo pues iba a terminar siendo papa? Eran emigrantes italianos que buscaban un futuro mejor en Argentina. Él era contador y ella ama de casa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Bueno, Francisco creció en un hogar sencillo, en un barrio humilde, junto a sus cuatro hermanos. Mira, hablas de la sencillez, Elena. Sí. Precisamente es una de las cosas que ha caracterizado desde el minuto uno, Fernando, al Papa Francisco. Y que está caracterizando, de hecho, también su despedida. Acabamos de escuchar a Eva desde Roma, que nos decía una de las poquitas cosas que sabemos de un momento de lo que quiere él o quería él para su despedida era que fuera con el ataúd y no en el catafalco, ¿no? Ya estamos asistiendo de nuevo a este hito tan significativo de su papado, de dar visibilidad y dar voz a las personas más desfavorecidas y hacerse cargo él mismo de ese paradigma para presentarse, como él mismo dijo en esta cadena, si no recuerdo mal, una entrevista con Herrera en COPE, que sí, con Carlos dijo, Herrera, efectivamente, lo vamos a recordar. Sí, pues dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas, de yo quiero que se me recuerde como un pecador, algo así, ¿no? Que intenta hacer las cosas bien, como una persona sencilla, humilde, abierta al resto, abierta al diálogo, piensen lo que piensen el resto de los que están, como decía antes, incluso puede que fuera de la Iglesia, y de hecho, ya no solo el final de su pontificado, el propio inicio, el hecho de que sea el primer papa en elegir Francisco. A secas, como decía el Francisco, sí, a secas, ¿no? Y era una declaración de intenciones, efectivamente. Bueno, pues creció en ese barrio humilde junto a cuatro hermanos, le encantaba jugar al fútbol, tuvo una novia llamada Amalia y fue su abuela, que se llamaba Rosa, quien le acercó a Dios. Él nos ha hablado mucho de su abuela Rosa, aunque, como contó Francisco varias veces, ser sacerdote nunca entró en sus planes. Prima de andar a la festa sono passato a la parrocchia donde andavo. Ho trovato un prete che non conoscevo e ho sentito la necessità di confessarmi. Dopo la confessione ho sentito. Bueno, la llamada a la vida religiosa llegó pues de la forma más inesperada, nada más y nada menos que un martes por la noche de camino a una fiesta. Confessarmi. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso. Avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Una voz, una llamada, ¿no? Así que a los 17 años decidió seguir esa vocación sacerdotal y en ese momento estaba estudiando química y antes de entrar en el seminario se graduó como ingeniero químico y a los 22 fue cuando ingresó en el seminario y durante esos años de estudio de teología y de filosofía tuvo ya algunos problemas respiratorios debido a una pulmonía que sufrió en el año 57. De hecho, le extirparon una parte del pulmón derecho. Volevo diventare missionario e quando io studiavo la filosofia ho scritto al generale perché mi mandasse, mi inviasse al Giappone o altra parte. Ma lui ha pensato bene e mi ha detto con tanta carità, ma lei ha avuto una malattia al polmone, non è tanto buono. Ahí no hacía referencia, ¿no? A ese problema de pulmón. Llegamos al año 69. El Papa Francisco tenía 32 años, fue ordenado sacerdote y a partir de ese momento comenzó su vida al servicio total de la Iglesia. Desde el principio, centrado en acompañar a los más pobres y a los más vulnerables, ¿no? Él habló y trató con personas en medio de la Plaza de la Constitución de Buenos Aires, rodeado de cientos de personas durante los años de la dictadura argentina. Mientras era provincial de la Orden de los Jesuitas, se dice que organizó una red clandestina de ayuda para proteger a los perseguidos. Llegamos al año 1997. Fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y en 2001 Juan Pablo II lo creó cardenal. La contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo suscitando esperanza. Bueno, a lo largo de este programa, ¿no?, también vamos a explicar qué va a pasar en los próximos días y hablaremos de un futuro cónclave, pero os quiero recordar y llevar, ¿no?, a marzo de 2013. En el segundo día del cónclave, el mundo entero vio esa gran fumata blanca. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Al fin del mundo, ¿no? Así decía el Papa, ¿no? Y así se nos presentaba a todos cuando salía al Vaticano, ¿no? Y allí, se convirtió en el Papa número 266. El primer pontífice americano de la historia también se convirtió en el primer miembro de la Compañía de Jesús, en el número uno en llamarse Francisco. Nombre que eligió por Francisco de Asís para dejar claro su propósito, una iglesia humilde, cercana y volcada en los más necesitados. Pues un hombre humilde, desde luego, y un hombre muy humilde que, como decíamos, Fernando lo ha demostrado desde el minuto uno de su pontificado. Una sencillez que, fíjate, le veíamos también, ¿no? Y en todos estos días en los que convaleciente, pues ha estado sin dejar de trabajar, porque es otra de sus características también, ¿no? Otra de las cosas que nos ha dejado es que hasta el último momento ha estado trabajando. Bueno, no sabíamos cómo iba a participar en la Semana Santa, si iba a estar en alguno de los oficios. Ayer, el Jueves Santo nos sorprendió a todos yendo a visitar a esos presos a la cárcel de Regina Celi. Y ayer, Domingo de Resurrección, participó en la Urbi et Orbi de la ciudad al mundo. Sí, es verdad que no pudo hacer la lectura, pero sí hizo la bendición. Eso es, y sí, felicito la Pascua a todos los que estuvieron ahí presentes, efectivamente. Y antes decías, ¿no?, lo de las sencillas del Papa, y recuperábamos las palabras de que venía del fin del mundo. Es que también su mirada ha sido una mirada hacia las periferias, porque él mismo venía de las periferias. Bueno, pues del Papa Francisco vamos a seguir hablando en esta programación especial que desde que hemos conocido esta mañana la noticia estamos dedicando en COPE al fallecimiento del Santo Padre, del Papa Francisco, y a saber también qué va a pasar en las próximas horas. Sede vacante en Roma, el periodo entre papados, entre la muerte de un papa y el siguiente que será elegido en el conclave, que todavía no hay fecha, hay muchas preguntas todavía por responder que vamos a ir intentando conocer a lo largo de esta tarde. Una pausa y seguimos. Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano. Con profundo dolor debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Es increíble como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente. ¿No? Monseñor Luis Argüello. El Papa muere el día de la resurrección. Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección. Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán. Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro. Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden. Antonio. ¿Eh? ¿Qué? Enhorabuena, ha tenido una niña. ¿Una niña? Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. COPE Sevilla. 99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva. Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia. La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es. Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. Pilar García Muñiz. La tarde. COPE. Estar informado. El mundo mira este lunes de Pascua al Vaticano. Hace casi 6 horas conocíamos que el Papa Francisco moría a las 7:35 de esta mañana en su residencia de la Casa Santa Marta. Su fallecimiento a los 88 años de edad nos ha cogido, la verdad, que a todos por sorpresa, ya que hace solo 24 horas, ayer domingo de resurrección, el Papa impartía la bendición Urbi et Orbi a todos los fieles congregados, que eran muchos, muchísimos, en la Plaza de San Pedro. Lorena Fernández. Desde primera hora aquí en COPE estamos emitiendo una programación especial con seguimiento también en nuestra web, en cope.es, con motivo de su muerte y recogiendo numerosos testimonios de su figura y de sus 12 años de pontificado. Monseñor Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. En su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano II. En Mediodía COPE ha estado Mario Iceta, es arzobispo de Burgos. Sorpresiva por la frescura, por la incidencia, y era un plan programático realmente muy luminoso. El segundo punto destacaría el poner, como él decía, las periferias existenciales, las pobrezas del mundo en el centro de la acción pastoral. En tercer lugar, estamos viendo todo el proceso sinodal. Y José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. La voz del Papa es algo que vamos a echar de menos mucho. Y ahí está, y quizás el gesto este también profético de la última audiencia es esa audiencia del presidente de los Estados Unidos de América. Es también como querer llevar el diálogo hasta el final de la vida. Las campanas de San Pedro, así como de catedrales e iglesias de todo el mundo, doblan este lunes por el Papa. En España, el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. En Argentina, su tierra natal. Ese luto va a durar 7 días. Desde Donald Trump a Volodymyr Zelensky, pasando por Milei o Giorgia Meloni, son innumerables las muestras de condolencia que están llegando a la Santa Sede. Aquí en España, el rey Felipe ha enviado un telegrama en el que ha puesto de relieve el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social del que dio testimonio Francisco. Y vamos conociendo también algunos detalles de las próximas horas y días que se esperan intensos en el Vaticano. Por ejemplo, a las 7:30 de esta tarde, Rosario por el Papa en la Plaza de San Pedro. Media hora después, a partir de las 8, su cuerpo va a ser velado en la capilla de su residencia de la Casa Santa Marta. Así lo dispuso el propio pontífice. Además, el Vaticano prevé trasladar sus restos a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles, posiblemente este mismo miércoles. En cualquier caso, el Vaticano y Roma se blindan ya para la llegada de miles de personas desde todos los rincones del mundo. Gracias, Lorena. Como nos decía ahora Lorena Fernández, lo que sabemos es que a las 8 de la tarde el cuerpo del Papa será llevado hasta la capilla de Santa Marta para el ritual de constatación de la muerte. Allí, en esa capilla de Santa Marta, que se hizo famosa porque el Papa solía celebrar la misa durante sus primeros años de pontificado, tendrá lugar este primer ritual, el de la constatación de la muerte. También sabemos que el miércoles será el día en el que el cuerpo del Papa Francisco va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles se puedan despedir de él. Pero, ¿qué va a pasar después? El Papa Francisco, venimos hablando también de ello en los últimos minutos, ha simplificado todo este protocolo que llega con la muerte de un papa. Vamos a hablar a continuación con el padre Ramón Navarro, que es el director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal. Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo más inmediato, como decíamos, esta tarde a las 8, la constatación de la muerte. ¿En qué consiste exactamente este hecho, la constatación de la muerte? Bueno, en realidad hay dos constataciones de la muerte, una que ya se ha hecho, lógicamente, que es la que hacen los responsables sanitarios del Vaticano, y otra ritual, que fundamentalmente es una oración que culmina con la colocación del cuerpo del Santo Padre en el ataúd, con el que luego se trasladará más tarde a la Basílica Vaticana. Eso será a las 8 de la tarde y decimos que el miércoles, es lo que sabemos por el momento, miércoles su cuerpo va a ser trasladado a la Basílica de San Pedro, donde quedará instalada la capilla ardiente para que le puedan velar todos los fieles. Exacto, así es. Habrá un tiempo donde el féretro estará expuesto en San Pedro. El Papa, en esa reforma de los ritos funerarios, quiso que se hiciese en el féretro. Antes se hacía, todos recordamos a Juan Pablo II y a Benedicto colocados encima de un pequeño catafalco, ¿verdad? Ahora será en el ataúd, para que, bueno, todos los fieles puedan pasar a rendir ese homenaje durante unos días, acabados los cuales se hará el funeral. Aventurar ahora cuándo sería ese funeral o cuándo puede empezar el conclave es complicado, ¿no? Hay algunos plazos, pero son orientativos. Se habla de 4 o 6 días después del fallecimiento sería el funeral. Después viene lo que se llama los novendiales, que son 9 días seguidos de funerales. El primero es el propio funeral, digamos, de la Iglesia Universal, y luego hay 8 días más de funerales. Y a partir de ahí, digamos que ser unos 15 días más o menos desde el fallecimiento, el inicio del cónclave. Pero todo eso lo tendrán que decir los cardenales, que ya a partir de hoy se reúnen en lo que sean las congregaciones. Los cardenales que en los próximos días, bueno, todavía queda un poquito para el inicio del cónclave, pero se irán poco a poco trasladando a Roma. Se les convoca a todos a Roma, efectivamente, y ya desde el primer día, pues presididos por el cardenal Camarlengo, que es el que tiene ahora un poco la, digamos, la responsabilidad en el gobierno ordinario de la Iglesia, se van reuniendo todos los días, entre otras cosas, para decidir todo esto de lo que estamos hablando. El traslado, bueno, el traslado ya se ha decidido, se anunciará oficialmente esta tarde al final del rito de la colocación del féretro y ya el tema del funeral. Ramón, has citado una figura clave en este momento, el camarlengo, que es Kevin Farrell, la figura que custodia la Iglesia en la ausencia del Papa. Vamos a escucharle esta mañana. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre. Ramón, escuchábamos al camarlengo anunciando la muerte del Papa Francisco, ese anuncio oficial a todo el mundo. ¿Qué importancia tiene la figura del camarlengo? Bueno, un poco lo que decíamos antes, es el que tiene encomendada la gestión del gobierno de la Iglesia, sin poder hacer tampoco cosas extraordinarias, simplemente pues llevar adelante esto. Y luego tiene funciones rituales. Dentro de esta primera parte, hasta que comience el cónclave, él, por ejemplo, va a presidir lo que sería esa pequeña celebración de esta tarde. Aunque es verdad que la misa de funeral la presidirá el cardenal decano de los cardenales. Pero a nivel litúrgico, sí, también en el traslado que se haga el miércoles a la basílica, él es el que va a ser un poco esa cabeza visible de la Iglesia en sede vacante. Esta tarde, por ejemplo, en ese ritual es el encargado, ¿no?, de verificar la muerte del Papa de manera oficial. Sí. En la notificación que ha mandado la Oficina de Celebración Litúrgica se especifica, ¿no?, que será el cardenal Farrell, aunque está invitado también, lógicamente, el decano del Colegio Cardenalicio y algunas personas más. Pero él será el que dirija esa oración que culminará con la colocación del cuerpo en el ataúd. Ese ataúd que ya, por cierto, no son 3 ataúdes uno dentro de otro, sino uno solo, por dentro de zinc y por fuera de lo que se verá de madera, pero es un solo ataúd. Bueno, es que el Papa quiso, ¿no?, que su funeral fuese y su entierro de una manera mucho más austera, mucho más sencilla. Sí. Es verdad que cuando se reformó el rito en la época de San Juan Pablo II ya se hizo muy austero, pero bueno, Francisco ha querido introducir pues algunas cosas que él veía que todavía podían simplificarse más para que su entierro fuese, pues eso, el de un pastor, fundamentalmente el de un pastor. Bueno, recordamos que hasta ahora la costumbre era enterrar a los papas en un ataúd de tres capas, una de ciprés recubierta por otra de plomo saldada y luego por otra de roble para evitar que fuera robado. Sin embargo, el Papa Francisco estableció que en su lugar se use uno normal, de madera y de zinc. Exactamente, por dentro es de zinc, por fuera lo que se ve será de madera, pero es un único ataúd. Y un poco la novedad, más que el tema de los 3 ataúdes, es que la exposición del cuerpo en la basílica va a ser dentro del ataúd. Todos recordamos el momento en el que se cerró el ataúd de San Juan Pablo II, por ejemplo, al final de la veneración de los fieles. Ahora ya estará desde el principio en la basílica, aunque lógicamente abierto, se podrá ver el cuerpo del pontífice. Ramón, ahora que citabas a San Juan Pablo II, recuerdo, yo estuve allí en Roma cuando los funerales, la capilla ardiente y el posterior conclave del que fue designado Benedicto XVI como nuevo papa, como sucesor de Juan Pablo II. Bueno, no sé si fueron 2 millones de personas las que llegaron a Roma en aquellos días para despedirse de un papa también muy importante, el papa viajero, el papa Juan Pablo II. No sabemos qué puede pasar en esta ocasión. Decíamos que Francisco es un papa también muy querido, especialmente entre los jóvenes. Y no sabemos cuánto puede durar esa capilla ardiente, pero puede pasar como en el caso de Juan Pablo II, que se alargue más de lo previsto, ¿no? Más de lo que se establezca en un principio. Sí, en ese sentido habría que corregir la fecha que se dé de las exequias, que ya ocurrió con Juan Pablo II, si no recuerdo mal, porque claro, había tantísima gente, yo estaba también por allí entonces estudiando, y era imposible hasta que no pasó todo el mundo, pues lógicamente no cesó ese homenaje. Entonces habrá que estar un poco pendientes de las expectativas y ver qué es lo que ocurre. Y hay algo que también cambia, porque generalmente los papas son enterrados habitualmente en el Vaticano. Sin embargo, Francisco ha querido que sea enterrado, que su entierro sea en la Basílica de Santa María de la Maggiore. Santa María. Sí, no es algo totalmente excepcional. De hecho, en Santa María de la Maggiore está enterrado San Pío V, justo enfrente donde va a estar la tumba de Francisco. Pero sí es verdad que en los últimos siglos lo habitual era enterrarse en la Gruta Vaticana. El Papa, por la devoción que tiene al icono de la Salus Populi Romani, ese icono precioso bizantino que hay en la capilla en Santa María, al que él acudía siempre antes y después de cada viaje, pues ha querido enterrarse así, curiosamente, no en la capilla, sino justo al lado. Es curioso. Ramón, estamos hablando con Ramón Navarro, que es director de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal. No te he preguntado cómo has conocido toda la noticia esta mañana. Pues ha sido curioso, porque yo, aparte de estar en Madrid en la conferencia, soy sacerdote de Murcia y prefecto de liturgia de la catedral. Estamos haciendo un funeral de un canónigo que ha fallecido ya con 98 años, y al empezar, justo cuando empezábamos, empezaba el rumor. Y claro, a lo largo del funeral, pues poco a poco se acercaba gente, subían, nos lo decían al señor obispo y tal, y ya al final del funeral ya teníamos la certeza y lo hemos anunciado también a los fieles que estaban allí, pero vamos, con total sorpresa, la verdad. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente, de los fieles que estaban en el funeral? Pues yo creo que la esperable. Hombre, ciertamente estábamos en el funeral con una persona querida y eso era lo primero para uh-huh. estas personas, ¿no? Pero rápidamente ha habido un gran movimiento y tanto los que están en la catedral como los que luego estaban en la plaza cuando hemos salido, etcétera, pues era lo esperable, porque Francisco es un papa muy querido. Pues Ramón Navarro, director de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Padre Muegra, muchas gracias, ha sido muy amable por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Estaremos en contacto estos días, gracias. Muy bien. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Pues fue la última vez que vimos al Papa y que escuchamos al Papa Francisco ayer, domingo de Resurrección, en la bendición Urbi et Orbi, en la Plaza de San Pedro, que decíamos, Fernando, hace un momento que estaba, bueno, abarrotada. Miles de personas congregadas allí diciendo a ver si sale el Papa, y el Papa cumplió. El Papa salió y pensamos, fíjate, que eso significaba que estaba un poquito mejor, ¿no? Claro, es que él siempre había dicho, y más en estos últimos días, que se hacía tantas personas, tantas preguntas sobre su salud, que él, hasta que le funcionara la cabeza, tiraba para adelante y iba a seguir funcionando. Nada más con ese espíritu que le caracterizaba de yo no me voy de aquí hasta que esto no funcione más. Y es verdad que pues el hombre, ¿no? Pues su cabeza funcionaba efectivamente y ahí estaba dando el callo y estando en los sitios, además, que es significativo que más trocan con su papado, porque al final el último acto como tal público que ha hecho, la última presencia del Papa, más allá de esa felicitación de Pascua que hace en San Pedro, es precisamente en una cárcel. Se despide, el último acto del Papa Francisco es en una cárcel, igual que su primer acto como Papa fue en Lampedusa, viajando a Lampedusa para asistir a los inmigrantes. Dos asuntos muy importantes para él, muy presentes en su Totalmente. Pontificado, en el inicio y en el final, ¿no? Efectivamente, el tema de la inmigración, que vamos a abordar dentro de un poquito, fundamental para mí, yo creo que es la piedra angular de su pontificado, la inmigración, y también la cercanía con los presos. Cada vez que visitaba una cárcel decía, es que yo puedo ser el que esté aquí dentro, ¿no? Y siempre ha estado en toda la Semana Santa haciendo ese lavados de pies a los presos, y es verdad que en esta última visitó la cárcel por sorpresa, no sabíamos que se iba a participar en los actos o qué iba a hacer, no pude hacer ese lavado de pies porque no se podía agachar y va en la silla de ruedas y bueno, estaba convaleciente, no podemos olvidarlo, que había estado muy grave, había pasado 38 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Pero fue una sorpresa. Y es que al final todo, ¿no? Parece que está lleno de símbolos. Ese viaje a Lampedusa, esa última visita, ese último acto que fue a la cárcel, y ayer la bendición Urbi et Orbi, y hoy, lunes de Pascua, su fallecimiento. Así es, y antes decíamos, pues oye, la cabeza funcionaba, pero el cuerpo puede no funcionar, y ayer pues el lavatorio de los pies no se pudo dar, puesto que pues físicamente no podía, ¿no? Pero estoy seguro de que su voluntad, si hubiera podido físicamente, iba a ser volver a repetir un año más, como tú bien decías, haciéndose esa pregunta de ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo sí y yo no? Eso no exime, por supuesto, y él siempre lo ha dicho así, de la responsabilidad de las personas sobre su propia vida, pero hay que contar también con que hay unas circunstancias vitales, y contar con esas circunstancias se llama, y eso es muy cristiano, misericordia. Pensar en todas aquellas cosas que han tenido que afrontar esas personas y que efectivamente le podían haber tocado a uno, ¿no? Ponerse en esa situación exige salir de uno mismo y exige ponerse en la piel de los necesitados, que es ese hilo conductor que estaba señalando. Pues ayer, debilitado físicamente, pero sereno y consciente, el Papa se asomó por última vez al balcón de la Basílica de San Pedro para impartir esa bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, que es tradicional, como decíamos, en el Domingo de Resurrección. Y esa bendición, pues, la pudo ver en directo, fue testigo de ella Josefina Blanco, que estaba allí en esa plaza de San Pedro en Roma. Josefina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Tú además, Josefina, eres como el Papa, argentina. Soy argentina y sí, bueno, también una sensación muy rara ayer, ahí el estar esperando a ver si apareció o no el Papa, verlo, su bendición. Había muchos argentinos también, muchas banderas argentinas ahí con la ilusión de ver al Papa y también ver cómo estaba, que en Argentina también se estuvo hablando mucho, bueno, como fue en todo el mundo, así que es como un sabor agridulce hoy al haberlo visto y también haberme levantado, estaba viniendo al Vaticano para ir a las capillas, al museo y enterarme con esta noticia, la verdad fue terrible. Habíais organizado las vacaciones para estar unos días en Roma y contabais con ver al Papa, la posibilidad de estar allí en esa bendición Urbi et Orbi. No se sabía si la iba a impartir él o no. Claro, exacto. Yo empecé a organizar el viaje hace unos meses, bueno, antes de todo lo sucedido. Y bueno, justo hace unos días fue mi cumpleaños y dije, bueno, mi cumpleaños y también participar en la semana de Pascuas en lo que era Roma, con la ilusión de ver el Papa también, porque bueno, recordemos que el Papa no visitó su país con todos los dramas políticos que también suceden en Argentina. Él decidió no interferir y no ir a su país, así que era como una ilusión estar acá y verlo. También verlo tan cerca, porque cuando sale en el Papamóvil yo estaba pegada a las vallas y pasó, la verdad que una situación que me voy a llevar para toda la vida. Josefina, ¿estuvisteis mucho tiempo esperando para coger sitio en la Plaza de San Pedro, que cada vez que vemos las imágenes, bueno, es que estaba llena? No, mira, yo llegué alrededor más o menos de las 9 de la mañana, fui pasando los accesos hasta que llegué más o menos a una altura, estaba como si te dijera a la izquierda de donde estaba montado todo el escenario, y me quedé ahí escuchando la misa y mirando, y tenía que comprar unos rosarios para bendecir, así que me escapé como unos 10 minutos antes. Y me voy un poco más al fondo, que estaba un poquito más, no tan apretado de gente, y veo que todo lo que era seguridad empiezan a mover gente, a mover un poco las vallas, a aparecer más gente. Y bueno, en el balcón donde sale siempre el Papa a saludar, tenía las cortinas semi abiertas. Y de un momento para otro las cierran completamente. Y dije, va a aparecer el Papa. Y segundos más tarde sale una persona con la cruz y sale el Papa. Así que bueno, ahí en la iglesia, ahí en la Plaza San Pedro fue toda una locura, la gente gritando, mucha juventud también. Hay que recordar que este Papa argentino fue el que le devolvió a la juventud las ganas de volver a la iglesia. Que eso es algo que se había perdido, así que mucha juventud cantando y pidiendo por el Papa, también pidiendo por su salud. Y cuando habló y dijo unas palabras, fue toda una alegría, la verdad, y la gente muy emocionada, muchas banderas también flameando, banderas de Palestina, no, también para no olvidar en todo lo que interfirió el Papa, viste, en todas cuestiones de política, en cuestiones, como hablaban hace un rato, que también que los escuchaba, cuestiones de la gente que más alejada, y tal vez hasta que la iglesia le cerró la puerta en su momento. Muchas banderas de la comunidad LGTB también. La verdad que fue un, yo creo que si Francisco hubiese sabido, creo que tuvo la mejor despedida con un pueblo que lo amó. ¿Cómo lo viste tú, Josefina? Estaba cansado, pero bueno. Estaba convaleciente de sí, tantos días, verdad, en el hospital y su enfermedad. Sí, la verdad que yo lo vi a 20 metros tengo un video grabado en el cual yo le grito a Francisco Argentina, también medio como para recordarle a su país, recordarle momentos lindos de su vida, porque él tuvo una vida muy feliz en Argentina, donde fue muy querido y todo. Y en el video es como que mueve la cara como si escuchara que yo le grito Argentina. Pero sí, la realidad es que no se movía mucho, tenía una mirada tal vez un poco ida, por así decirlo. Es más, ahí a unos metros donde estoy yo le acercan unos niños para que él los bendiga, todo, y es como que él, más que saludarlos con la cara, no movía más su cuerpo. Que fue también una sensación que me dejó, que también se lo comenté a mis familiares en la Argentina, que digo, bueno, no se lo ve bien, esa era una realidad. Mucho rumor, pero bueno, cuando yo ayer vi la situación, se notaba grave. Pues Josefina, has sido testigo de un momento histórico, que es la última aparición pública del Papa Francisco. No sé si eres consciente de ello. Sí, no, yo la verdad que soy una persona muy católica. Mi familia siempre se predicó mucho y siempre solemos ir a la iglesia, así que la verdad es que era como que no lo podía creer. Hablaba con gente allá de Argentina y le decía, me temblaron las piernas, porque bueno, compartí el video en mis redes sociales y como que la gente me decía, lo tuviste a 20 metros, que fue una locura. Y en el video es como cuando yo le grito a Argentina, pareciera que él mueve la cara como que se escuchara que yo le digo Argentina, en medio del tumulto, viste. Eso es cuando estás recorriendo la plaza, ¿no? Con el papamóvil. Le gritas, exacto, ahí en ese momento. Sí, exacto. Le grito y la verdad que estaba la valla, estaba seguridad y estaba él, y yo me voy a quedar con esa sensación de que me escuchó y que escuchó también que había gente de su país ahí pidiendo por él. Josefina Blanco, testigo de esa última aparición con vida, como decíamos, del Papa Francisco ayer en la Plaza de San Pedro, en esa bendición Urbi et Orbi. Josefina, gracias por tu testimonio. No, por favor, un saludo. Gracias, Josefina. Bueno, es que fíjate, Fernando, qué momento, ¿no? Estar allí y no saber que estás viendo al Papa en su última aparición pública, ¿no? Claro, porque una cosa es ver el momento después, ¿no? Por redes sociales, que esta mañana circulaba mucho ese vídeo, de hecho, de la felicitación de Pascua, con él ahí, y que te digan, ¿no?, que sus últimas imágenes, en el sentido de su última aparición pública, y otra cosa es haber estado ahí sin saberlo, ¿no?, y luego, efectivamente, que hayas asistido al momento, que es un momento histórico. Y me quedo con lo que ha dicho, ¿no?, nuestro oyente, de que había muchos jóvenes en San Pedro, de nuevo, conectando con uno de los grandes, yo creo que también uno de los grandes temas del pontificado de Francisco, la conexión con los jóvenes y el hecho de dar confianza a los jóvenes en diferentes asuntos. De hecho, este domingo, segundo domingo de Pascua, iba a ser la canonización de Carlo Acutis. Uh-huh. Justo se ha suspendido, claro. Claro, y además justo en digamos, en la peregrinación o jornada de la adolescencia. Y es una lástima porque se sabe que él tenía muchas ganas de estar ahí, precisamente por esa nueva conexión con los jóvenes. Qué lástima. Pues esa conexión con los jóvenes, la inmigración también, asuntos de los que vamos a seguir hablando en esta programación especial de COPE dedicada al Papa Francisco. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. ¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro. Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Elige tu COPE Sevilla. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros? Razón número 3. Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia. Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia. Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es. Bateríasadomicilio.es. La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es. Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena. Son las 4 o las 3 en Canarias. Pilar García Muñiz. La tarde. COPE. Estar informado. Ha muerto Francisco, un papa que ha marcado una época. Si ahora así a bote pronto tuviera que destacar algo de su figura, me iría a su inmensa capacidad de comunicación. Esa fuerza estaba, por supuesto, en el fondo, pero también en la forma que daba su mensaje. Y estaba en su presencia sincera, fuera cual fuera el escenario en el que se encontrase. Me vienen a la cabeza algunas imágenes, imágenes icónicas, como aquella plaza de San Pedro vacía en medio de la pandemia del coronavirus, donde lo único que daba un síntoma de vida eran los reflejos de las luces sobre un suelo mojado por la lluvia. Y allí estaba él. Allí estaba Francisco, sentado en una oración solitaria. No había ni un alma a su alrededor, pero a la vez todas las almas de la cristiandad estaban pendientes de cada gesto y cada palabra del Papa. También me acuerdo de otro momento marcado en la historia. Ese recuerdo me lleva a Irak, al año 2021. El terror del Estado Islámico se había cebado especialmente con las minorías religiosas y los cristianos habían sido un objetivo prioritario para sembrar el odio. En un viaje tremendamente complicado e incluso criticado, Francisco apareció sobre las ruinas de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Mosul, la ciudad que el Daesh eligió como la capital de su califato y de donde tuvieron que huir más de 500.000 personas. Muchas, muchas miles de ellas cristianos. Aquella figura blanca, caminando entre cascotes, emergió con un mensaje de paz frente al odio y no dudó en escenificar incluso físicamente un abrazo de tolerancia entre religiones. De Francisco se van a escribir muchas cosas en las próximas horas y en los próximos días, y desde luego lo merece porque su intenso legado irá creciendo con el tiempo. Se ha ido un hombre cercano, un hombre humilde, pero va a quedar para siempre la intensidad que ha dejado un papa muy consciente del tiempo que le ha tocado vivir, valiente para abordar cualquier debate y sin complejos para hacerlo desde el punto de vista de la fe. Es muy posible que la impronta que deja Francisco no sea apreciable todavía en toda su magnitud. Hará falta tiempo y distancia en la historia para empezar a comprender y asimilar la etapa que se ha cerrado hoy con su muerte. Siguen siendo innumerables las reacciones de condolencia por la muerte del Papa que llegan de todas partes del mundo, pesar y tristeza por el fallecimiento de Francisco y un recuerdo a su cercanía y su carácter abierto. Hoy en mediodía hemos escuchado, entre otros, a Laura Moreno, teresiana, responsable de juventud de la Archidiócesis de Madrid y amiga personal de Francisco. Y recuerdo enormemente en ese momento una metáfora de las tantas que usaba, que me gusta mucho recordar, que seamos conscientes que la levadura no elige la harina con la que se mezcla, ¿no? Que se mezcla con cualquier harina. Que no tengamos miedo a equivocarnos de harina, porque siempre tenemos que ser levadura, ¿no? Trump y Washington despiden al Papa Francisco pese a años de tensiones con el Vaticano. La muerte del Papa provoca una oleada de reacciones en Estados Unidos, donde casi 70 millones de católicos conviven con un legado marcado por choques diplomáticos, críticas a las políticas migratorias y un mensaje de compasión que desafiaba al poder político. Corresponsal David Alandete. El Papa Francisco deja una huella muy profunda en Estados Unidos, donde su mensaje de compasión y justicia social ha chocado durante años con las políticas de Donald Trump en la Casa Blanca. Y a pesar de estas tensiones marcadas por su rechazo a las deportaciones masivas, las críticas a la retórica contra los inmigrantes y su defensa de los más vulnerables, líderes políticos de todo calado han expresado sus condolencias tras esta muerte. Sobre todo Donald Trump, el presidente, quien ha escrito en redes sociales: "Descanse en paz, que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron". La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levin, nos decía hace unos momentos que el presidente reza por los millones de católicos y que no hay planes de momento de un viaje para el funeral, aunque eso no significa que no vaya a suceder. El vicepresidente J.D. Vance, el mismo católico, lo visitó este domingo y recordó en redes sociales también: "Siempre recordaré la homilía que dio en los primeros días de la pandemia. Fue realmente hermosa". Washington se suma al luto global por un pontífice que desafió al poder político desde su autoridad moral. Las banderas en Washington empiezan a ondear a media asta. El adiós al Papa Francisco está siendo también especial en el mundo educativo. Fue el gran promotor del Pacto Educativo Global, una invitación para las instituciones educativas para poner a la persona en el centro, además de impulsar el diálogo, la inclusión, la solidaridad y el cuidado del planeta y de los más vulnerables. Carmen Lavallen. El Papa Francisco vio en la educación la mejor forma de hacer un mundo más inclusivo, humano y sostenible. Tuvo una visión de la educación integral y transformadora. Así lo constatan desde escuelas católicas al expresar hoy su pesar por el fallecimiento del pontífice, al que agradecen en un comunicado su legado y su constante fuente de inspiración en el mundo educativo para reforzar el compromiso con el bien común y la construcción de un mundo más justo por medio del Pacto Educativo Global. El Papa lo puso en marcha en 2019 y desde entonces sirve de inspiración para las 216.000 escuelas y 1.750 universidades católicas de todo el mundo, para la formación integral, tanto académica como humana, de sus más de 70 millones de estudiantes. Seguimos en la tarde de COPE. Pues hoy toda la programación de COPE la estamos dedicando a la muerte del Papa Francisco, que fallecía esta mañana a las 7:35 en la residencia de Santa Marta, la residencia en la que eligió vivir el Papa, que moría esta mañana a los 88 años. Vamos a hablar a continuación con don Jesús Sanz, que es arzobispo de Oviedo. Don Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo ha conocido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y qué ha supuesto para usted? Bueno, estaba todavía yo en la capilla esta mañana en mi casa cuando me llegó la noticia, y no por esperada deja siempre de conmoverte cuando quien estás despidiendo es alguien tan cercano y tan querido como ha sido el Papa Francisco. De modo que ya desde el primer momento pues lo tuve en mis oraciones e invité a todos mis diocesanos a que hicieran justamente lo mismo. Don Jesús, contábamos que el Papa moría esta mañana, apenas unas horas después de realizar una última aparición pública, que yo creo que ya se percibe, ¿no?, como un gesto profundamente cargado de simbolismo. Sí, porque no ha sido solamente ayer por la mañana ante la bendición Urbi et Orbi, sino todos estos largos días de convalecencia, primero en el Gemelli y después los pocos días que ha podido tener ya habitualmente en su residencia de Santa Marta. Él ha hecho un esfuerzo por estar cerca del pueblo, cerca de la gente a la que servía como sucesor de Pedro, y con notable dificultad y limitaciones físicas, él ha querido hacerse presente con una imagen que valía más que tantas palabras, como ayer pudimos comprobar justamente con esas dos palabras desgarradoras, pero al mismo tiempo conmovedoras, al decirnos feliz Pascua. Cedo la palabra al maestro de ceremonias para que os comunique mi mensaje, que fue por otra parte bellísimo, más largo de lo habitual, pero donde recogiendo como una especie de testamento que él nos ha querido dejar, en las palabras de ayer ante la Iglesia Universal en el día de Pascua. Un mensaje que no pudo leer él, él sí impartió la bendición Urbi et Orbi, el mensaje lo leyó Monseñor Diego Rabelli, pero como decíamos, sí que lo escribió él, el desprecio que se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes, decía en ese texto. Monseñor, ¿qué destacaría usted del pontificado del Papa Francisco? Uy, tantas cosas. Estamos todavía en la calidez calurosa de una despedida en donde se te agolpan imágenes, se te agolpan textos y se te agolpan sobre todo gestos. Imágenes, gestos y textos. De las cuatro encíclicas que él ha podido firmar son verdaderamente cuatro regalos como una orientación para la Iglesia de este tiempo, la de nuestro tiempo. Los gestos. Hay imágenes que a mí me conmovieron especialmente, empezando por el primero, que fue el de Lampedusa, cuando desde aquella barandilla de un barco dijo aquella palabra que se hizo proverbial, vergogna, dijo él en italiano, qué vergüenza que la humanidad de nuestros días tenga que asistir a este espectáculo, con los que venían malvenidos en las pateras que no llegaron a arribar a las costas italianas. Hay una segunda imagen que a mí me conmovió cuando en plena pandemia, un papa solitario subiendo los estrados de la plaza de San Pedro bajo la lluvia torrencial, él como en un abrazo que quería estrechar a toda la humanidad en ese momento de incertidumbre, él pronunció una oración preciosa en donde nos decía: no estamos solos, no estáis solos, tened confianza, que no sea Milán vuestra esperanza. Y hay una imagen que a mí me tocó mucho el corazón, y fue cuando ya en silla de ruedas, en la Plaza de España, en la plaza que se erige con esa imagen de la Inmaculada, en un 8 de diciembre, creo que era el año 2022, él se rompió. Se rompió al intentar hacer una oración que tenía escrita previamente, en donde decía: te vengo a traer, Señora Madre Inmaculada, la paz en Ucrania. Y al no poder traer ese regalo a la Virgen, él se rompió en un silencio que cortaba totalmente el tiempo y el aire, y después comenzó a llorar como un niño. Y fue el alcalde de Roma el que comenzó a aplaudir por salir del envite. Bueno, ese papa roto, ese papa que quería la paz del mundo, la paz de un pueblo como el de Ucrania, y que nuestras oraciones no consiguieron ablandar los corazones endurecidos. Es la imagen, yo escribí un artículo que lo titulé precisamente Las nuevas lágrimas de Pedro, porque era un papa cercano, un papa sensible, un papa que sabe levantar acta de las tragedias de nuestra humanidad. Pues don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. Don Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aunque el Papa Francisco nunca realizó una visita oficial a España durante su pontificado, sí es verdad que quería visitar especialmente las Islas Canarias, decía eso Fernando, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el tema de la migración. Sabía lo que la presión migratoria que sufría especialmente el archipiélago canario y se le quedó esa espinita y a los canarios también, que visitase las islas. Y por conectarlo con el otro tema, la sencillez, él decía también que vendría a España cuando además de Madrid pudiera ir a Santiago, es decir, como peregrino, para peregrinar como cualquier otro bautizado, ¿no? Cualquier otra persona. Pues a pesar de que nunca pudo visitar nuestro país, los lazos que lo unían con España eran profundos, antiguos y afectivos. Hoy en este especial vamos a recordar su paso por España y en particular una etapa poco conocida quizá de su vida, su estancia en Alcalá de Henares cuando aún era el joven Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco residió en Alcalá de Henares durante varios meses, entre 1970 y 1971. Era muy joven, tenía 34 años. En esta localidad madrileña realizó la tercera aprobación, la última etapa de formación espiritual para los jesuitas, en el actual Colegio San Ignacio de Loyola. Durante este periodo profundizó en la espiritualidad ignaciana, pero también participó en la ayuda a los más necesitados. ¿Cómo es esa casa de Alcalá en la que residió, en la que estuvo el Papa Francisco? ¿Qué recuerdos guardan allí de él? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a José Luis Pinilla, es jesuita, fue director de migraciones de la Conferencia Episcopal y ahora es director de Confer de Alcalá de Henares. Él vive en esa casa de Alcalá en la que estuvo el Papa Francisco durante su etapa en España. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy cordial. José Luis, ¿cómo es esa casa de Alcalá en la que estuvo Francisco? Pues ciertamente con mucha diferencia de la cual estuvo él, porque claro, entonces era otra casa con una muy distinta configuración, estaba muy dedicada también para etapas de formación. Hay jesuitas muy cualificados como Quique Climen o Antolín Muñoz, que lo conocía muchísimo mejor que yo, pero la casa guarda todavía un recuerdo, una placa especial a la entrada de la casa de la visita al Papa Bergoglio en su formación de la tercera aprobación. Y eso ciertamente se evoca aquí, ciertamente, que aunque no esté físicamente la casa igual que entonces, lo mismo que él dice que hay pastores que tienen que oler a oveja, esta casa también huele a Francisco. ¿Cuánto tiempo estuvo exactamente allí Bergoglio, Jorge pues María Bergoglio, en Alcalá de Henares? Sí, estuvo poco tiempo porque era una etapa de formación específica que era la llamada tercera aprobación, que es la última etapa de formación de los jesuitas. Me parece que fueron 6 meses aproximadamente los que él estuvo. Luego estuvo también una pequeña escala en España, también en Mallorca, de paso hacia otro viaje, porque tenía mucha devoción a otro santo jesuita, San Alonso Rodríguez. De todos es conocido su amor a la Compañía de Jesús, por eso siempre que podía pues se contactaba del Espíritu San Ignacio allá donde podía. ¿Qué es la tercera aprobación exactamente que hizo el Papa allí en Alcalá? Sí, la tercera aprobación es exactamente la última etapa de formación antes de que el jesuita sea incluido en la Compañía de Jesús. Hay otras dos aprobaciones, hay otra aprobación previa que es el noviciado, luego está toda la etapa de formación de los estudios civiles y religiosos, pero también hay otra serie de estudios que en concreto estos de tercera aprobación suponen ciertamente una conclusión, todo un resumen de lo que es la historia de la Compañía, el sentido de pertenencia y poder confirmar la vocación a la que uno sigue es llamado. Y en ese sentido el Papa Francisco hizo aquí esa etapa tan profunda, previa a los últimos votos, es decir, a la incorporación definitiva a la Compañía, que todo jesuita tenemos que hacer. Claro, José Luis, cuando el Papa estuvo por allí, bueno, pues es que era un joven que estaba terminando sus estudios, Jorge Mario Bergoglio, me imagino que cuando fue elegido Papa la sorpresa sería mayúscula, ¿no?, en toda la casa. Bueno, yo no estaba en ese momento, lógicamente. El Papa en ese momento, cuando estaba aquí en Alcalá, cumplió 34 años, por lo tanto, era, diríamos, un chaval. Y ciertamente, claro, pues el eco de los que le conocieron, pues ciertamente fue un eco ciertamente muy importante cuando supieron que le habían elegido Papa. como el de todos los jesuitas en conjunto. Yo recuerdo que estaba en la conferencia episcopal cuando le nombraron papa, y evidentemente tuve que escoger muchísimos documentos sobre relacionados con las migraciones del papa Bergoglio, porque suponía que los medios iban a insistir mucho en esa faceta del papa Bergoglio, que entonces en una etapa a veces también difícil en España, ciertamente. Porque además, José Luis, estamos hablando del primer papa jesuita de la historia. ¿Que supuso esto para la compañía de Jesús? Pues hombre, una alegría inmensa, como podrás suponer, evidentemente. Hubo manifestaciones por parte de la compañía que insistían mucho en la... Lo importante era cumplir la misión de la Iglesia desde su propia vocación como jesuita, y lo importante, el Papa General lo reconocía, era el cumplimiento de la misión. Los jesuitas estamos configurados mucho por la misión del servicio al reino, y desde esa vocación especial es lo que hacemos todos, como hizo él. Porque además los jesuitas, tenéis un voto especial de obediencia al Papa que no tienen, ¿no?, otras órdenes. Está circunscrita fundamentalmente a la misión que el Santo Padre quiera enfocar a la compañía de Jesús en general, y a través de nuestro Padre General. Nosotros estamos por ese voto de obediencia, enfocados obedientemente al cumplimiento de ese voto de especial vinculación, que no es solamente un voto de misión, sino que es un voto también que está muy lleno de afecto, mucho cariño y mucho de identificación con la misión del Papa, como quería San Ignacio, que era esa identificación personal y fuerte con el Santo Padre. José Luis, ¿qué recuerdos se conservan del paso de Jorge Mario Bergoglio por allí, por la Casa de Alcalá? ¿Alguna carta, fotos, alguna anécdota? No, por desgracia no se mantienen apenas fotos. Sí hay ciertamente un detalle que certifica la estancia del Papa Francisco aquí en Alcalá, que es lo que llamamos el catálogo de los jesuitas de España, en el cual se detallan todos los que han ido pasando, y en concreto el momento en el que el Papa estuvo aquí, cuando con otros, me parece que eran 15 o 16 compañeros, de ellos había varios latinoamericanos y de otros países, y la constancia fidedigna de esa estancia. Hay una placa ahora mismo en el exterior que recuerda su paso, porque la ciudad de Alcalá ha querido reconocer el paso del Papa Bergoglio por esta ciudad. De hecho, hay también distintas calles que llevan su nombre, etcétera. Y luego otro dato interesante de la presencia del Papa en Alcalá, que tiene que ver con esta casa, y es que en el curso de la tercera aprobación teníamos todos los jesuitas tenemos que hacer distintas pruebas de todo tipo. En el caso del Papa Francisco fue muy interesante porque las estuvo haciendo en un hospital para pobres, el Hospital de Atenzana, donde estuvo muy en contacto con los enfermos de la ciudad de Alcalá. Es decir, nunca ha perdido esa dimensión, bueno, como ningún jesuita puede perder esa dimensión social que le caracteriza, claro. José Luis, usted ha coincidido con él en tres ocasiones, no allí, cuando estuvo el Papa en esa casa de Alcalá de Henares, pero sí ha coincidido con él. ¿Cómo fueron esos encuentros? Sí. ¿De qué hablaron? Pues, ¿Qué sensaciones le causó? La realidad es que yo fui allí enviado por la Conferencia Episcopal, porque yo en ese momento era director de migraciones y se celebraban congresos mundiales sobre migraciones. Con ese motivo siempre tenía el Papa la delicadeza de hacer una audiencia a los directores de las conferencias episcopales españolas. Como anécdota puedo decir alguna, que es en el momento en que yo pude saludarle personalmente, en la primera vez me presenté diciendo que era jesuita y que estaba enviado por la Conferencia Episcopal para trabajar con migrantes, y con ese humor porteño que le caracterizaba me preguntó: ¿quién le metió a usted en este lío? me dejó totalmente sorprendido y le tuve que responder de esa manera, con que él recibía cariñosamente todas las observaciones, que yo era hijo de obediencia como él era también, y que por lo tanto ahí a los emigrantes pues tendría que atenderlos. La otra vez fue con motivo de otro congreso, también como director de migraciones. En ese quiero destacar ese segundo momento que encontré con él, porque tuve ocasión en un momento previo, junto con mi obispo de migraciones, de hablar con él sobre el tema de las migraciones en España. Y me impresiona, por los recuerdos que tengo, yo creo que fueron hacia 2017-18, por ahí. Recuerdo con mucho cariño aquellos momentos en los cuales el Papa desgranaba el conocimiento real que tenía de la situación migratoria en España. Me hablaba de diócesis concretas en las cuales sabía de las dificultades que tenían los inmigrantes entonces en España y cómo la Iglesia estaba haciendo todo lo posible para pasar de la acogida a la integración. Pero hablando de lugares concretos de España, de los que tenía noticia precisamente de la presencia numerosa de migrantes, sobre todo en Madrid y sus alrededores, en Getafe, en Alcalá, etc., él era muy consciente de la situación de los migrantes en ese momento muy llamativa. Pues acabamos de hablar con José Luis Pinilla, jesuita, que fue director de migraciones de la Conferencia Episcopal y es director de CONFER de Alcalá de Henares. José Luis, muy amable, gracias por atendernos también hoy. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Y me hacía gracia porque nuestro invitado, Fernando, destacaba ahora también el humor porteño que tenía el Papa Francisco, ¿no? Y de ese humor porteño también pues ha dado cuenta nuestra corresponsal Eva Fernández, con la que volvemos a hablar. Eva, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Pilar. Por cierto, enhorabuena por este programa. La programación que llevamos es emocionante. Al escucharos y al escuchar tantos testimonios, estoy disfrutando, sinceramente, disfrutando, porque son testimonios que suponen un homenaje para el Papa Francisco. Bueno, enhorabuena a ti, Eva, porque si hay alguien que ha trabajado como nadie, además, la información de la Santa Sede, asiente por aquí mi compañero Fernando Bonete, esa desde luego eres tú. Pues nuestra corresponsal, que además ha compartido muchos viajes con el Papa Francisco, en los que, como decíamos, Eva, ha dado cuenta de ese humor que le caracterizaba, ¿no? Sí, sí, la verdad es que era divertido cada vez se estableció como una especie de costumbre de llevar al Papa algo algo en cada viaje, ¿no? Algo en cada viaje que pues no siempre era algo, digamos, que hacía reír, pero sí que podía tener una nota de cariño, una nota de una simbología especial. Entonces el Papa se acercaba sonriendo y decía, ¿qué sorpresa me has preparado hoy? ¿O qué me vas a traer hoy en cada uno de los viajes? Y la verdad es que uno de los que recuerdo más ha sido en los últimos, cuando os acordáis el suceso en Mocegón triste, ¿no? Aquel asesinato de Mateo, cuando le llevé de parte de su madre una camiseta del chavalín. Uh-huh. Y la verdad es que después de escuchar la historia, firmó la camiseta y me dijo por debajo, me refiero, en voz baja, voy a rezar mucho por su madre. Me dio un regalo, un Santo Rosario para ella. Pues tantas ocasiones, lo has recordado tú antes, aquel viaje a Irak impresionante. Tuve la fortuna, la suerte de, dentro de esos regalos especiales, pues encontré, gracias a los compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, me proporcionaron un documento, la verdad, muy impresionante, porque era el listado con el que el ejército islámico ponía precio a las mujeres y las ponía a venta a las mujeres cristianas o yazidíes. Entonces era un listado auténtico del precio. Las niñas pequeñas de 1 a 8 años eran las más caras. Ponía de 1 a 8 años tantos dólares, de 8 años a tal. Era un listado terrorífico y auténtico, y el Papa se quedó muy, muy impresionado. Nos sirvió a todos los periodistas también para darnos cuenta de la importancia de ese viaje. Al Papa también le enseñé las fotos de las casas de los cristianos en los que el ejército islámico había colocado el bando por el que les decía que os abandonaban su casa o iban a ser asesinados en el caso de no convertirse al Islam, y las fotografías de las casas señaladas con una N de Nazareno, al estilo de las casas de los judíos, con la cruz gamada. Pues la señal para matar a los cristianos era colocar una N de Nazareno, ¿no? De seguidores de Jesús de Nazaret. Todo eso fue impresionante y lo recuerdo. La parte personal, Pilar, fue porque al regreso de ese viaje nos dimos cuenta de que esos datos al Papa le habían impresionado y le habían ayudado en algunos de los mensajes de ese viaje, porque por primera vez, de repente, en la rueda de prensa escuché

Pero ¿aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Hola, si te pasa día a día, sí vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es. El adiós al Papa Francisco. La última hora en COPE. El Vaticano es el centro de miradas de todo el mundo, todo en un lunes de Pascua en el que ha fallecido el Papa Francisco a las 7:35 de esta mañana en su residencia de Santa Marta a los 88 años. Desde primera hora en COPE estamos emitiendo una programación especial con motivo de su muerte. Puedes consultar también todos los datos en nuestra web en cope.es. La pregunta ahora es ¿qué va a pasar a partir de este momento? Silvia Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en 3 horas y media, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la constatación de la muerte del Papa Francisco, un rito que presidirá el camarlengo, el cardenal Farrell, en la capilla de Santa Marta. En realidad hay dos constataciones de la muerte, una que ya se ha hecho, lógicamente, que es la que hacen los responsables sanitarios del Vaticano, y otra ritual, que fundamentalmente es una oración que culmina con la colocación del cuerpo del Santo Padre en el ataúd, con el que luego se trasladará más tarde a la Basílica Vaticana. Escuchas a Ramón Navarro, director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Hemos hablado con él aquí en la tarde, hace unos minutos, Pilar. Aún no conocemos la hora, pero pasado mañana, este miércoles, el féretro del Papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. Sí, como nos ha contado Ramón Navarro, el Papa reformó parte de los ritos de despedida para simplificarlo. Uno de esos cambios importantes es que no se usa harán 3 ataúdes para su entierro como era habitual. El primero de madera de ciprés, el segundo de zinc sellado y el último, el visible, de madera de olmo o de roble. Antes se hacía, todos recordamos a Juan Pablo II y a Benedicto colocados encima de un pequeño catafalco, ¿verdad? Ahora será en el ataúd para que, bueno, todos los fieles puedan pasar a rendir ese homenaje durante unos días, acabados los cuales se hará el funeral. Y además de esa reforma de los rituales que siguen a la muerte de un papa, el pontífice ha estado siempre muy cerca de los más necesitados y de la gente. Ayer mismo, domingo de resurrección, le vimos impartir la bendición Urbi et Orbi en la plaza de San Pedro, como nos ha recordado aquí en la tarde Monseñor Jesús Sanz Montes, que es arzobispo de Oviedo. Él ha hecho un esfuerzo por estar cerca del pueblo, cerca de la gente a la que servía como sucesor de Pedro, y con notable dificultad y limitaciones físicas, él ha querido hacerse presente con una imagen que valía más que tantas palabras, como ayer pudimos comprobar justamente con esas 2 palabras desgarradoras, pero él, al mismo tiempo conmovedoras al decirnos feliz Pascua. Bueno, seguiremos actualizando esa información, Pilar. Gracias, Silvia. Cuando el Papa Francisco comenzó su pontificado en el año 2013, eligió su primer viaje fuera de Roma no para ir a una catedral majestuosa, una capital europea, sino a una pequeña isla del Mediterráneo. Fue a Lampedusa, en Italia, una tierra de paso donde llegaban y siguen llegando botes cargados de esperanza, pero también de muchísimo dolor. Aquel viaje fue una declaración de intenciones que resumió en una palabra que retumbó en todo el mundo. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con la globalizzazione. Decía el Papa, vergüenza, la palabra con la que resumió la indiferencia global ante los migrantes. Francisco hizo de la inmigración una de las piedras angulares de su papado, una herida abierta que, según él, interpela a la conciencia de la humanidad. En cada discurso, en cada viaje, en cada encíclica, el Papa ha insistido, no se trata solo de números, se trata de personas. Al final, Lampedusa se ha convertido en un icono, en un símbolo de la crisis migratoria que incluso en nuestros días, ahora mismo, está siendo uno de los grandes asuntos, ya no solo en España, en Europa, en el Mediterráneo, sino mundiales. Y ahí tenemos, de hecho, hace pocas horas, por así decir, la visita del vicepresidente de Estados Unidos y cómo se marcaba de nuevo la agenda debido al tema de las migraciones. Pero además, efectivamente, ha sido todo un hito del magisterio de Francisco, del pontificado de Francisco, y una constatación de que los papas de todos los tiempos, al final, si uno echa la vista atrás, responden a los problemas de su tiempo. ¿Por qué Francisco? Porque necesitábamos un papa como Francisco para atajar este problema, ¿no? Al final, la perspectiva del tiempo también nos va poniendo en el lugar de ver cómo al final los pontífices que nos tocan vivir, en este caso Francisco, ha sido un papa de su tiempo y un papa que ha atajado los grandes problemas de tiempo, o incluso ha puesto el foco en problemas que quizás la Iglesia tenía algo más abandonados, por ejemplo, el problema del medio ambiente, de la ecología, cómo ha conseguido que la Iglesia lidere ahí ese asunto, o incluso el papel de la mujer no ha dejado de lado los grandes temas de la justicia social, que era un discurso del que además habían aprovechado en cierta medida también la progresía ideológica, y él lo toma para decir, oye, la Iglesia también tiene que algo, no es que tenga algo que decir, es que llevamos 2025 años manifestándonos sobre esto, la Iglesia tiene muchísimo que decir sobre ese tema, o desde el punto de vista de la economía, el gran movimiento de economía mundial que de hecho ha puesto a la Iglesia a la vanguardia del cambio de modelo económico que necesitamos para nuestros días, es de economía Francesco, la economía de Francisco, la economía del bien común. Eso es un movimiento liderado por la Iglesia gracias a Francisco. Pues vamos a incorporar a esta charla, estamos con Fernando Bonete hablando, vamos a incorporar a otro Fernando, que es Fernando de Aro, nuestro compañero de fin de semana de COPE. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Hablábamos de ese viaje a Lampedusa, ese primer viaje que se convirtió en todo un símbolo del Papa Francisco nada más comenzar su pontificado. ¿Por qué crees, Fernando, que la inmigración ha ocupado un lugar tan, tan central en el papado de Francisco? Bueno, yo creo que porque Francisco, sobre todo, era un hombre que nos hacía mirar a las personas a los ojos. Yo creo que ese viaje, el de Lampedusa, nos cambia a todos la mirada que tenemos sobre el Mediterráneo. Acabamos de escuchar un corte que habéis puesto, Pilar, que es muy dramático, ¿no? Ahí en Lampedusa, delante de las lanchas utilizadas por los migrantes, que tantos de ellos, muchos de ellos, mueren en el Mediterráneo, el Papa, como acabamos de escuchar, decía: ¿quién ha llorado por esta persona que se ha ahogado? ¿Quién ha llorado por la madre que se ha quedado sin hijo, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad de Francisco, que nos ha hecho mirar de una manera diferente al migrante, ha sido esencial. Yo personalmente tengo que decir, si me permites una confesión personal, que después de aquel viaje a Lampedusa, para mí cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Cambió mi manera de mirar el Mediterráneo. Yo, después de aquel viaje, he tenido ocasión de cruzar, bueno, como muchos españoles, el Mediterráneo, y siempre que lo cruzo recuerdo las palabras de Francisco. Recuerdo que debajo de esas aguas hay centenares, miles de personas. En la fosa del Mediterráneo, ¿no? Eso es, que son como tú y como yo, que son como nuestros hijos o que son como nuestros hermanos o vecinos que han ido a buscar un futuro mejor y que podríamos ser nosotros los que estuviéramos debajo de esas aguas, ¿no? Eso me ha cambiado la mirada sobre el Mediterráneo, y luego me ha cambiado la mirada porque he tenido ocasión de viajar, he hecho hacer algunos viajes por el mundo en los últimos años. El fenómeno de la migración es un fenómeno que recorre el mundo, América Latina, los refugiados de Oriente Próximo, y gracias a aquel momento, yo estoy muy agradecido a aquel viaje del Papa a Lampedusa, mi mirada sobre esas personas que cruzan a pie buena parte de América Latina o que están huyendo de una guerra, pues ha cambiado, porque con aquel gesto simbólico y tan profético, el Papa me hizo comprender algo muy sencillo, pero que, bueno, muchas veces se te olvida o tienes miedo. O sea, el Papa también decía, es lógico que tengamos miedo al que viene de fuera, ¿no? Y aquella visita me hizo entender que era yo el que estaba cruzando el Mediterráneo, porque podía ser yo, y que podía ser yo el que estaba cruzando buena parte del mundo para buscar un futuro mejor. Pues Fernando, déjame que salude ahora mismo a Xavier Gómez, es obispo de San Feliu de Llobregat en Barcelona, también fue director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Don Xavier, muy buenas tardes. Buenas tardes y buena Pascua. Estábamos hablando de ese viaje simbólico a Lampedusa, con el que comenzó el pontificado del Papa Francisco, y nos decía nuestro compañero Fernando de Aro que él empezó a ver el Mediterráneo de otra manera. ¿Ese viaje abrió los ojos al mundo del problema de la migración? Ese viaje fue realmente paradigmático y programático, porque fue su primer viaje y ya desde el inicio de su pontificado indicó cuál iba a ser una de sus prioridades como pastor de la Iglesia Universal. Y yo creo que muchas miradas y muchos corazones dieron un vuelco, ¿no? Y aprendieron a superar esa barrera de indiferencia que el Papa Francisco denunciaba en Lampedusa. Y para mucha gente sí que yo creo que fue un aldabonazo en la conciencia. Él insistió mucho en el mensaje de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes. Efectivamente, el Papa Francisco, que ha sido un excelente comunicador, en cuatro palabras, en cuatro verbos, sintetizó toda la doctrina social de la Iglesia y todo lo que el Evangelio, el contenido del Evangelio en relación a la manera que tenemos los cristianos, los seguidores de Jesús, de situarnos ante las personas extranjeras, migradas y en general ante cualquier persona vulnerable. Acoger, proteger, promover e integrar. Fueron cuatro verbos geniales que desde entonces han marcado y siguen marcando y marcarán, yo creo que en el futuro, el posicionamiento de la Iglesia en relación a este fenómeno tan complejo, este signo de los tiempos que son las migraciones, que constituye pues un síntoma de un diagnóstico más profundo de que la desigualdad creciente en el mundo es la que está detrás de tanta movilidad humana y que nos ayuda también a hacer una lectura y un discernimiento como el que buscaba hacer el Papa Francisco para buscar una economía, unas relaciones, una amistad social, una otra manera de organizarnos la vida y de buscar la igualdad y la inclusión de todos los pueblos. ¿Cuáles son los textos más importantes donde el Papa abordaba este asunto, el tema migratorio? Yo creo que no hay texto del Papa Francisco que no abordara este tema, de una manera u de otra. A mí me parece que ya en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, en esta exhortación pastoral, habla del fenómeno de las migraciones, de lo que supone para la catolicidad el hecho y la llamada que él hace a redescubrir la catolicidad, abordar las migraciones como una manera de profundizar en esta dimensión propia de la Iglesia, de la universalidad, de una Iglesia que es madre, que se hace cargo de todos, que no conoce fronteras, de una Iglesia que acoge, que cuida, que integra. Y después, ¿no?, yo creo que el gran legado que nos deja en este magisterio también de doctrina social, en Fratelli Tutti, en tantas homilías, en tantos viajes, en tantos gestos, ¿no?, incluso en Dilexit Nos, ¿no?, yo creo que es transversal esta preocupación del Papa Francisco, porque se explica también desde su propia biografía, es hijo de una familia emigrada. Y esto ayuda muchas veces también a comprender, ¿no?, la empatía que sentía el Papa Francisco, porque había vivido, igual que el Señor Jesucristo también, ¿no?, lo vivió en su propia carne. Sí, adelante, Fernando, si por supuesto, pregunta. Mirar, claro, yo faltaría más. Yo preguntarle a nuestro invitado sobre la importancia histórica que tiene el juicio del Papa Francisco en este momento. Él insiste continuamente durante su pontificado en que es necesario construir puentes y no construir muros. Precisamente en estos momentos vemos cómo en Estados Unidos se defiende el muro, cómo la política migratoria en Europa se va cada vez endureciendo más. Claro, aquí las palabras del Papa Francisco parecen proféticas. ¿Qué importancia le atribuye usted en este momento tan convulso dentro del mundo, en el que muchos tienen miedo a la migración? Efectivamente, yo creo que sus palabras, su discernimiento es, además de contracultural en este momento, es un discernimiento profético. No tengo ninguna duda y no me cabe ninguna duda de que cuando el Papa y la Iglesia señala que las migraciones es un signo de los tiempos, lo que está queriendo decir la Iglesia es que Dios nos está esperando y nos está hablando, dando un mensaje desde la propia realidad de la movilidad humana y de las migraciones. Y por tanto yo considero que también parte de ese mensaje que Dios nos está queriendo dar a través de esta realidad tiene que ver con la palabra y el magisterio del Papa Francisco. Ahí también Dios nos está queriendo decir y nos está diciendo cuál es su manera de abordar, de comprender. Y nos está hablando de justamente lo que yo decía antes, ¿no? que la Iglesia, que es experta, ha de ser experta en humanidad. La Iglesia no conoce fronteras, la Iglesia es constructora de puentes y no de muros, y que justamente, ¿no?, pues lo que hemos celebrado en la Pascua es que Jesucristo ha derribado el muro del odio, el muro de la violencia y también en este caso el muro de la indiferencia, el muro de la desigualdad y el muro del miedo. Un miedo que muchas veces es también como teledirigido, ¿no? Un relato que trata de amedrentar a la población. Y que la Iglesia, ¿no?, en boca del Papa Francisco y de tantas personas, hijos e hijas de la Iglesia, que en tantos lugares trabajan junto a las personas migradas, pues es un discurso, un relato alternativo que yo creo que es profundamente bíblico, evangélico, y que viene de Dios y que es un faro de esperanza si lo sabemos leer, acoger e interpretar. Don Xavier, en su opinión, ¿cuál cree que es el legado que deja Francisco? Mira, para mí, Pilar, yo creo que todo el magisterio del Papa Francisco y todo su pontificado, su servicio, se resume en la palabra misericordia. Yo creo que ha sabido encarnar la misericordia que él eligió como también, ¿no?, como elemento fundamental en su ministerio episcopal, la misericordia llevada al extremo, la misericordia convertida en cercanía, la misericordia convertida también en una Iglesia donde todos cabemos, la cercanía, la misericordia, la proximidad, ¿no? Y ahora últimamente también ese énfasis que ponía en la sinodalidad, en ese caminar juntos, yo creo que nos ha ayudado a volver y a redescubrir las raíces de la Iglesia en la alegría del Evangelio, en esa llamada a esa conversión, esa transformación personal, pastoral, misionera, porque él, no olvidemos nunca que siempre soñó una Iglesia misionera, una Iglesia pobre para los pobres, pero una Iglesia de diálogo, de testimonio, de esperanza en este jubileo de la esperanza, que yo creo que misericordia y esperanza pueden resumir su legado. Si hubiera que escoger dos palabras, y si fueran tres, yo diría misericordia, cercanía y esperanza. Pues don Xavier Gómez es obispo de San Feliu de Llobregat en Barcelona. Monseñor, muy amable, gracias por estar con nosotros también en este especial, en esta programación especial que estamos dedicando a la muerte del Papa Francisco aquí en COPE. Gracias a vosotros. Misericordia y cercanía, destacaba Monseñor, el obispo de San Feliu. También. Y esperanza, efectivamente, las tres palabras que destacaba, que probablemente pues sean, formen parte, ¿no?, del legado que nos deja el Papa Francisco, Fernando. Sí, a mí me parece que la palabra misericordia yo creo que resume muy bien el pontificado de Francisco. Muchas veces pensamos que se trata de conseguir ser bueno a base de esforzarse mucho, y que si te equivocas, pues que no me remedio, y que cuando uno ha caído o cuando uno se ha equivocado o ha cometido un error, pues ya está. Ya estás condenado para siempre, o ya tu vida no tiene remedio, ¿no? Y sin embargo, Francisco siempre insiste en esa acogida. Él quiere hacer lo que dice que hace Jesús, ¿no? La gente que se ha equivocado, la gente que está marcada por heridas, por dolores, porque parece que no puede continuar adelante en su vida, Francisco quería subrayar que Dios es misericordia, o sea, que acoge, que no te exige nada, que no te pide que llegues a cierto nivel, que la Iglesia es un hospital de campaña para recoger a todos los que han fracasado o los que sienten que no pueden continuar, no tienen energías o están tan heridos que la vida se les hace un gran peso, ¿no? Yo creo que esa imagen de Francisco dibujando a la Iglesia como un hospital de campaña, ¿qué son los hospitales de campaña? Pues donde se recoge a la gente que está en medio de la batalla, y la vida es una batalla y te hiere muchas veces y te mutila y te deja hecho polvo. Bueno, pues es una Iglesia que no está para reñir, que no está para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, que no está para exigir, que no está para ocupar espacios, que no está para llegar a alianzas con el poder, sino que está con simplicidad recogiendo y ofreciendo su ayuda a todo el que quiera recibirla, ¿no? Yo creo que esa es una imagen que puede a Papa Francisco, que tanto le gustaban las imágenes, resumir un poco en cierto modo el alma de Francisco, ¿no? La concepción de la Iglesia como un lugar, como un hospital de campaña. Fernando, no te vayas, porque vamos a conocer a alguien, a una joven para la que el Papa Francisco fue todo un referente. Durante su pontificado en 2020 se convirtió al cristianismo y volvió a recuperar la fe que creía perdida. En 2022, año en el que el máster de radio de la Fundación COPE celebraba su 25 aniversario, esta joven, Lucía, viajó como alumna a Roma. El viaje se organiza todos los años, pero en esta ocasión era especial. Gracias a nuestra corresponsal en el Vaticano, a Eva Fernández, Lucía y sus compañeros pudieron no solamente asistir a una audiencia del Papa, también pudieron verlo de cerca, y para ese momento Lucía le tenía preparado al Papa Francisco un regalo muy especial. Vamos a hablar con ella. Lucía Para, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Lucía, cuéntanos cuál fue ese regalo que le compraste al Papa Francisco. Justo, pues mira, fue un solideo, que es el gorrito blanco que suele llevar el Papa, ¿sí?, Francisco. Y nada, pues fui a comprarlo allí en Roma, en una sastrería eclesiástica, que es donde les hacen las sotanas a los papas, porque, bueno, días antes de ir a Roma le conté a un amigo sacerdote que íbamos a ir toda la clase y así, me dijo, jo, pues tienes oportunidad, llévale un solideo y regálaselo cuando estés con él. Y bueno, se lo conté a Eva, como bien has comentado, la corresponsal de COPE en el Vaticano, y Eva pues me contó que era algo muy bonito y que en otras ocasiones, cuando alguna persona le entrega un solideo al Papa, lo que hace el Santo Padre es el que lleva puesto se lo quita, sí, ¿eh?, se pone el de la otra persona y te devuelve el que le has dado tú. Uh-huh. Pero justamente lo que hizo conmigo fue que nada, me lo cambió y él se quedó el que yo le había dado y a mí me regaló el que había llevado durante toda la audiencia general. ¡Qué bueno! O sea, te quedaste con el solideo del Papa Francisco, con el que solía llevar él. Sí, sí. Oye, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿En casa? ¿En una vitrina? ¿Dónde? Esto, fíjate, el significado que tiene. Sí, la verdad es que fue algo súper emocionante y con muchos nervios. Amor, entrega, servicio, era un poco de todo, ilusión. Y sí, en cuanto llegué a casa, pues en una vitrina, claro que sí. Y nada, con una foto que también me sacaron con todos mis compañeros del máster y con el Papa, pues muy, muy bonito. Oye, Lucía, vaya momento que te den la idea de comprar el casquete este que lleva generalmente el Papa. ¿Lo compraste allí en Roma? Sí, eso es, justo en una sastrería eclesiástica, que ahora no me acuerdo ni del nombre. Oye, ya, pero Lucía, pero... en esto digo yo, Fernando, que habrá tallas, lógicamente, uno que llega. Supongo, allí dice, yo. Quiero un solideo para el Papa Francisco, que te dijeron. Igual lo sabían ya en la sacristía, en la sastrería. Esa, sabía cuál era. XL, talla 65. No me acuerdo si fue como, era algo tipo 13, 14, algo así que le ibas a decir y te lo daban directamente. O qué, sea, bueno, la qué bueno. Sabía la talla. Oye, ¿llegaste a intercambiar algunas palabras con él? Pues sí, bueno, mira, es que al final yo estaba súper nerviosa pensando en este momento, me llevaba preparando unas semanas a ver qué le voy a decir, qué nervios. Y en el momento, pues claro, se te vuelca todo delante de él y no podía ni articular palabra, lo único que le dije es que todavía ha sido un regalo del cielo. Y nada, me sonrió y me intercambió ahí el solideo. Vaya viaje tan especial para ti, año 2022, pero decíamos que tú te habías convertido 2 años antes, en 2020. ¿Por qué, Lucía? Eso es, justo. Yo, gracias a un retiro de Zeta, pues que hice antes, justo fue el fin de semana antes de la pandemia, o sea, también un regalazo, pues hice el retiro y ahí tuve una conversión. Y también, joder, es algo que yo decía, que el Papa Francisco ha sido Papa de mi conversión. Mi vida de fe ha sido con él como Papa y creo que también ha ayudado a trasladar un mensaje a la Iglesia, ¿no? De la gente que no estaba tan cerca, con él, con su sencillez, su cercanía, pues como que lo ha transmitido todo muy cerca. Qué bueno, ¿no? Hay esa cercanía, Fernando, que destaca a todo el mundo. Sí. Y destacábamos también a lo largo de este programa especial la cercanía que ha tenido especialmente con ellos, con los jóvenes. Sí, yo creo que además, Pilar, fíjate que esta era una obsesión del Papa, cuando predicaba una vez y otra que quería pastores con olor a oveja, es decir, gente, curas que estuviesen cerca de las personas. Fíjate que ha estado dando su vida hasta el final por esto, o sea, se quiso quedar a dormir en Santa Marta por esto. Ayer, con las energías ya absolutamente agotadas, quiso hacerse presente en la Plaza de San Pedro para estar cerca de la gente, ¿no? O sea, que no es solo que intercambie el solideo, es que

La muerte del Papa Francisco nos ha cogido por sorpresa en este lunes de Pascua, después de verle ayer en la Plaza de San Pedro de Roma. Sin duda, uno de los grandes rasgos de sus 13 años de pontificado ha sido la preocupación por el drama de la migración. Así lo ha destacado aquí hace unos minutos en la tarde don Xavier Gómez, obispo de San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Acoger, proteger, promover e integrar. Fueron cuatro verbos geniales que desde entonces han marcado y siguen marcando y marcarán, yo creo que en el futuro, el posicionamiento de la Iglesia en relación a este fenómeno tan complejo, este signo de los tiempos que son las migraciones. Y siempre ha estado volcado con los más pobres, siempre al lado de las personas, sobre todo de aquellas que transitan en las periferias en el sentido más amplio de la palabra, como ha recordado Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Ese interés de llevar a la Iglesia y la buena nueva del Evangelio a todas las periferias, a las periferias culturales, sociales, de pobreza del mundo, pero también a las periferias de cada ser humano, los alejados, los que estaban lejos de la Iglesia, los que llamándonos a una renovación. Argentina, la tierra del Papa Francisco, y llora su muerte. Allí se han decretado 7 días de luto oficial, pero son muchas las muestras de respeto y condolencias por parte de otros territorios de América Latina. Álvaro García. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mostrado sus condolencias a través de un mensaje en la red social X. Ha destacado el liderazgo de Francisco en la lucha por la vida. El gobierno de Chile, a través de un comunicado, ha subrayado la vocación por los pobres del Santo Padre, mientras que las autoridades de Puerto Rico, por ejemplo, han sido una de las últimas en decretar 3 días de duelo por su fallecimiento. Le recuerdan por las palabras de cariño tras los últimos desastres naturales que han sacudido la isla. Sigues en la tarde de COPE. Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales. Hoy en este programa especial, en esta programación especial que estamos dedicando desde que hemos conocido esta mañana la noticia, la muerte del Papa Francisco, estamos haciendo memoria de un pontificado que va a quedar grabado en la historia. El del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro, y un hombre que desde el primer momento rompió esquemas. Me acompañan a esta hora de la tarde Julio Llorente, periodista. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y me acompaña también el director editorial de Ábside Media, que es José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Yo creo, José Luis, no sé si compartes esta impresión, que desde que se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro, ese 13 de marzo de 2013, se asomó el recién elegido Papa Francisco, todavía ni siquiera sabíamos su nombre, pidiendo aquello, que recen por mí, dijo, supimos que estábamos ante un Papa diferente. Bueno, yo lo comparto y no lo comparto, o sea, las dos cosas. Es decir, creo que todos los papas son diferentes. Yo, gracias a Dios, he podido vivir muy de cerca ya varios pontificados y varios momentos como aquel que tú recuerdas ahora. Yo estaba en directo transmitiéndolo y fue impresionante, desde luego, por toda la novedad que traía. Desde luego que había una gran novedad. Primero, venir del otro lado del mundo, del sur del mundo, de la América de habla hispana, pero es verdad que sus ancestros eran italianos y que era un hijo de inmigrantes, pero evidentemente estábamos ante el primer papa de la historia que venía de América. Esto es un dato, y no es un dato puramente ornamental, sino que ha condicionado para bien. Es decir, todos los papas llevan consigo un bagaje, que es el bagaje de su historia, de su experiencia, de la Iglesia en la que han nacido, del tipo de circunstancia histórica en la que han vivido. Y eso marca el pontificado. Y eso en Francisco, evidentemente, era nuevo. Luego has dado un dato que para mí es fundamental: la pertenencia a la Compañía de Jesús. Porque tomó el nombre de Francisco, pero era mucho más jesuita que franciscano, en todos los sentidos. Y yo creo que la genialidad de Francisco y sus formas, las que a algunos encantan y a las que a otros han irritado, tiene mucho que ver con su condición de jesuita, con todo lo que es la disciplina, la seriedad, la implicación, el tipo de consideración de la Iglesia que la Compañía de Jesús, como gran realidad que ha surgido en el surco de la Iglesia, ha tenido. Entonces, claro que Francisco ha sido distinto en muchas cosas, también le ha tocado una época muy particular, como él mismo decía, no una época de cambio, sino un cambio de época. Pero también me acuerdo que cuando llegó Juan Pablo II, vamos, era pero súper distinto a todo lo anterior. Pero no veas de qué manera. O sea, yo me acuerdo también muy bien. Y Benedicto, de otra manera, quizá más discreta. Más discreto, mucho más discreto. Pero también era muy distinto a la mayoría. Entonces, todos son distintos. Todos sirven a la misma misión, pero cada uno lo hace con un temperamento propio y también con una historia. Pero claro, Julio, cuando surge la figura y todos conocimos al Papa Francisco, todo era nuevo. Primero, pues eso, un Papa latinoamericano que hablaba español, jesuita, como estamos recordando ahora, y veníamos que teníamos a otro Papa. Que estaba vivo. Sí, esa circunstancia sí es anómala. Pero yo coincido con José Luis. Y erraría quien presentase el pontificado de Francisco como una ruptura con lo anterior. Efectivamente, Francisco es una persona y tiene sus preocupaciones, su temperamento, su carácter, su origen. Y eso lo hace singular. Pero yo enfatizaría, mientras algunos enfatizan su... dimensión, su carácter diferente, enfatizaría su continuidad. Francisco continúa un legado. Lo continúa efectivamente en una época convulsa en la que incluso en el seno de la Iglesia hay tensiones, pues se habla de conservadores y de progresistas, pero Francisco en este sentido es un papa escrupulosamente ortodoxo. Sus maneras son distintas a las de Benedicto XVI. No compartía quizá las inquietudes intelectuales que tenía Benedicto XVI, pero continúa la labor de Benedicto XVI. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de un pontífice, de un santo padre, que ha continuado un legado que le supera y que le superará. Y Francisco ha sido un digno heredero de un legado riquísimo como es el de la Iglesia Católica. Pues sí, lo comparto totalmente lo que dice Julio. Siempre está este entrelazado de continuidad y renovación en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Y es verdad que a veces puede que haya un momento en el que el aspecto de la continuidad sea como más evidente para todo el mundo y otros en el que el aspecto de un cierto giro para profundizar en la verdad del Evangelio, pues se hace más evidente. En Francisco, pues por todo lo que ya hemos dicho, y también por un estilo personal muy, muy particular, que yo estos días, fíjate, pienso mucho que hay mucho de Francisco que se parece a Juan Pablo II, en ese modo, diríamos, franco, inmediato, nada preparado, nada calculado. Por ejemplo, grandes comunicadores, de afrontar la relación con la gente, por ejemplo, y de no estar y de no tener inconveniente en romper ciertos esquemas que no pertenecen efectivamente a la estructura esencial de ese legado al que tú te referías, y que efectivamente, si es que ser un papa es ser el garante de la obediencia a ese legado. El papa es el primero que obedece, no tiene que inventar la Iglesia. Ahora, eso sí, el papa tiene que poner su creatividad, su inteligencia, sus dotes, las que el Señor le ha dado y las que la historia le ha pertrechado, pues al servicio de una Iglesia que no es un fósil ni es un mineral, sino que es una realidad viviente que tiene que afrontar problemas completamente nuevos y a una velocidad, a una aceleración que en otros siglos de la historia pues no se daba. Eso sí que es verdad. Luego también nos ha enseñado Pilar, vamos, brevísimamente, que la relación entre Dios y el mundo no es dilemática. Muchos le han afeado que se haya preocupado, a su juicio, excesivamente por las realidades terrenas, por la inmigración, por el cambio climático, por las minorías, por las periferias. Pero es que no podría ser de otra manera. Cuando uno ama a Dios, tiene que amar el mundo. Y no hay otra manera de amar a Dios que amando el mundo. Entonces, ha superado esa idea, para mí, reduccionista de la relación conflictiva entre Dios y las criaturas. Uno solo puede amar a Dios si ama a las criaturas, y solo puede amar a las criaturas si ama a Dios. Por lo tanto, esa idea de que el Papa Francisco, cuando hablaba de determinadas realidades políticas, esa idea de que se estaba despreocupando de su tarea de pastor, de su tarea de sumo pontífice, estaba descuidando su relación con Dios, a mí me parece falsa. Me parece falsa. Y creo que la Iglesia, precisamente porque en un tiempo concreto, en una época concreta, debe preocuparse por la realidad de su tiempo. Y si no se preocupa por la realidad de su tiempo, estará desatendiendo una parte fundamental de su misión. Bueno, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de la fe en el Dios que se ha hecho carne. Eso es. Y acabamos de celebrar la Pascua, en la que no hablamos de que haya resucitado o que el alma sea inmortal. Hablamos de que resucitaremos, y esa es la promesa de Cristo, con nuestra propia carnalidad, con nuestro propio cuerpo. Por tanto, toda la realidad histórica, la realidad del hombre con sus sufrimientos, con sus esperanzas, con su construcción, con su intento de hacer una convivencia mejor, tienen que ser iluminadas y sostenidas desde la fe, si no la fe se reduce. Uh-huh. Ahora, una cosa que sí que ha criticado Francisco a lo largo de su pontificado con dureza es la ideologización de la fe, tanto por la izquierda como por la derecha, que es poner al servicio de un proyecto ideológico propio la Iglesia o algunos de los valores que la Iglesia anuncia, sacándolos de su contexto. Y eso lo ha criticado a progresistas y conservadores, a diestro y siniestro, sin parar. Lo que pasa es que no siempre se ha escuchado, o cada uno escuchaba solo lo que le daba la gana. Bueno, vamos recogiendo a lo largo de todo este día tan especial en el que hemos conocido el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos escuchando testimonios de quienes le conocieron de cerca, como es el caso de nuestro siguiente invitado, que ha podido tener una relación especial con él. Es el capellán de la cárcel de Navalcarnero en Madrid. Javier Sánchez. Javier, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Javier, tú has tenido varios encuentros con el Papa Francisco en Santa Marta, en la residencia en la que vivía el Papa, pero todo empezó de manera fortuita, ¿no? ¿Cómo comenzaron vuestros contactos? Bueno, pues fue a través de una carta que yo le escribí, donde le mandaba además un encuentro mío con uno de los chavales preso, y bueno, pues eso a él le conmovió, porque siempre es... pues él está preocupado por los presos, sus familias y todo lo que es el mundo penitenciario. Y a raíz de, pues me llamó por teléfono y tuvimos una entrevista. Y ya, pues ha sido luego diferentes encuentros, claro. Habéis mantenido contacto a través de cartas, sobre todo, ¿no? ¿La última correspondencia que fue hace unos días? Pues la única correspondencia fue a través del secretario el viernes pasado, el viernes santo, sí. Y no sé si podemos saber el contenido. ¿Qué os decíais o qué le decías tú en esa carta? Bueno, la verdad es que en todas las cartas yo le contaba pues cómo llevamos los presos, cómo iba yo, cómo estamos haciendo, cómo vivíamos un poco. Yo suelo escribir siempre pues encuentros que tenemos con los presos y demás. O habíamos tenido últimamente una convivencia con familiares y fue lo último que escribí yo, hace como una semana por ahí. Entonces, en la carta del viernes me decía el secretario que había recibido la carta, que estaba contento, que apoyaba lo que hacíamos. Como siempre él me decía y que rezaba por mí, que también rezara yo por él. Y bueno, pues fue un detalle muy bonito y muy humano, porque me decía que como que se excusaba el Papa de no poderme escribir él, que me escribía el secretario, pero que bueno, que le perdonara. Me pareció un detalle como, te recuerdo con mucha humanidad, lo que ha sido él siempre, ¿no? O sea, un hombre humano, cercano, especial. Yo estaba oyendo la conversación y yo sí difiero, yo creo que no es continuado de los anteriores, ¿eh? O sea, yo no tiene nada que ver con Benedicto, no tiene nada que ver con Pablo II, de mi punto de vista, ¿no? Y nada que ver, hombre, nada que ver, quizá mucho decir, ¿no? Pero quiero decir que es un papá diferente, es un papá que rompe muchos moldes, rompe de todo, o sea, que papá que ha estado siempre cerca de los más pequeños. A mí me parece conmovedor que el papá, después de estar, de tener a todo el mundo a sus pies durante 38 días, cuando estaba en el hospital, que el primer gesto que tiene de apoyo es justamente a una señora que está llevando flores. Eso no lo hace nadie. Es decir, un hombre que ha tenido el mundo a sus pies, que ha sido el más poderoso de toda la Tierra, que reconozca no a los grandes, como siempre hacen todos, a los poderosos, a los de arriba, sino que reconoce a esa pobre señora, eso rompe, eso es diferente a todos los gestos de todos, desde luego, me parece. Y como eso voy a contar un montón de gestos, desde luego. Porque a través, habéis tenido, mantenido esa correspondencia a través de las cartas, pero también has tenido encuentros con él privados, ¿no? En Santa Marta. ¿Cómo es el Papa en el tú a tú de cerca? Pues mira, el Papa es especialmente hermano y amigo. Yo desde el primer día que estuve con él, lo que nunca tenía la sensación es que estaba hablando con el Papa. Creo que está hablando con una persona... pues que apoya, que te quiere, que está contigo, que... bueno, un saludo fraternal, o sea, desde el primer momento, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la primera vez allá a Santa Marta, a la sala donde nos recibe, pues recuerdo que él estaba de pie, me estaba esperando, me iba a dar la mano, y le dije, mira, a lo mejor es mucho atrevimiento por mi parte, pero la verdad es que yo siempre cuando quiero a una persona, le suelo dar un abrazo. ¿Puede? Me dice, sí, por supuesto, claro que sí, ¿cómo que no? Entonces me dio un abrazo. Y a partir de ahí... pues yo creo que empezó toda una relación diferente, sobre todo por eso, porque decía, es que es un hombre humano, cercano, o sea, no es el Papa en el sentido que podemos pensar siempre, ¿no?, del jefe. Yo creo que es un hombre que no solamente ha leído el Evangelio, sino que se lo ha creído y lo ha hecho carne, lo ha hecho vida. Y además a mí me parece que con todo lo que a veces pasa en el Vaticano, es un hombre tremendamente íntegro. O sea, que después de 2 años de pontificado, él siga con esa integridad como persona y como cristiano, creo que él dice mucho de él, por supuesto. Vamos a hablar mucho tiempo probablemente contra una persona como él, desde luego. Pues acabamos de hablar con el capellán de la cárcel de Navalcarnero en Madrid, que es Javier Sánchez. Javier, muy amable, gracias por estar también con Muchas nosotros. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. Pues entre los gestos del Papa Francisco hay uno que nunca ha dejado de repetirse, que es su cercanía con los presos, ¿no? Desde que era arzobispo en Buenos Aires, solía visitar cárceles, confesar a los internos y celebrar misa con ellos. Y como Papa, pues ha hecho de la misericordia con los reclusos uno de los signos más potentes de su pontificado. No sé si te sorprendió el Jueves Santo esa visita que hizo José Luis a esa prisión de Regina Celi, que sí es verdad que no pudo hacer el tradicional lavado de pies, como ha hecho en casi todas las Semanas Santas, pues porque estaba convaleciente, pero sí quiso hacer esa visita, no quiso faltar. No quiso faltar, y es verdad que era una, digamos, una tradición en el mejor sentido de la palabra que el Papa Bergoglio había iniciado ya en su época de arzobispo de Buenos Aires, pero también quiero decir que hay muchos obispos en el mundo que realizan ese gesto, o en Navidad o en Semana Santa, de visitar a los presos. También quiero decir que desde Juan XXIII en adelante, San Juan XXIII en adelante, todos los papas han visitado las cárceles, y es verdad que Francisco lo ha hecho con un estilo propio, y seguramente diferente, porque todos son diferentes, pero dentro de un surco que corresponde, además, a las bienaventuranzas, y que corresponde a las obras de misericordia que la Iglesia ha cultivado toda la vida. Si Francisco lo que ha hecho es, con su propia genialidad, que la tiene distinta de la de todos los demás, es poner por obra y dar carne a una experiencia que es la de la Iglesia durante todos los siglos. Que habrá momentos en que esa experiencia se pueda, digamos, oscurecer o debilitar en alguno de sus aspectos. Así es siempre, porque la Iglesia es una carne, es una historia que se mueve en el tiempo, pero sostenida por su Señor. Ahora, esto no lo ha tampoco lo ha inventado Francisco. Él le ha dado forma, le ha dado vida, y bendito sea Dios. Y de eso, y eso nos ha sacudido nuestras conciencias y nos hace entender que eso está en el centro también del anuncio evangélico, pero porque pertenece a lo que es el hondón más profundo de la Iglesia. Sí, yo a este respecto, vamos, coincido plenamente con José Luis. Y diría que el Papa tiene muy presente que el preso, en este tema concretísimo, el preso, además de culpable, es víctima de un contexto que ha podido influir en él negativamente, víctima de una situación familiar, de una situación social, víctima de un ambiente determinado. Y también es consciente de que el preso, a quien inflige más daño, es a sí mismo. El criminal, quiero decir. Y de ahí la necesidad de brindarle misericordia. Coincido también en que la misericordia ha atravesado la historia de la Iglesia. El Papa Francisco no descubre nada. Quizá sí haya hallado expresiones felices con las que referirse a ella. La Iglesia, el pastor que huele a oveja, o expresiones... Hospital de campaña, eso es. Ha hallado expresiones felices para designar esa realidad que es milenaria, que se remonta a tiempos de Jesucristo, y que solo cometiendo un acto de injusticia podríamos circunscribir a Francisco. Recordabas tú antes, nos decías, José Luis, que tú estuviste presente en la elección de el Papa Francisco en el año 2013. Cuéntanos, recuerda con nosotros cómo fue ese momento. Bueno, era un momento en el que la verdad que la Iglesia estaba un poco en shock, porque era por primera vez en muchos siglos sucedía que un Papa reinante, y hablando de integridad después de años en el Vaticano, podíamos hablar de la integridad también de un Papa que estuvo dispuesto a renunciar a todo para marcharse a un rincón, a un jardincito, porque no se veía con fuerzas para llevar a cabo su misión, y prometió su obediencia a quien viniera, fuese quien viniera, pero la Iglesia evidentemente estaba en shock, porque ¿ahora qué? Además, veníamos también previamente del gran pontificado de Juan Pablo II, con todo lo que supuso. Larguísimo, además, casi 27 años. Larguísimo, oceánico, cósmico. Con un carisma muy especial. Impresionante, lo que pasa es que la memoria es flaca, pero es así. Entonces, realmente fue una gran sorpresa. El nombre, cuando sonó el nombre de Jorge en latín, y todos nos quedamos, estaba acompañado de un grupo de analistas del equipo de la Linterna de la Iglesia, que entonces yo presentaba todas las semanas, y la primera es Jorge. pero ¿quién hay que sea mejor? No, enseguida te vino, porque bueno, son 120, no te vas a saber claro, a todos. Claro, su nombre ya sonó cuando Benedicto